Into space with memories all so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Una entrevista de la U. Y ahora sí, muy buenas noches. Disculpen que lo cortemos de este modo, pero justo David no se le ocurrió mejor momento que ponerse cuando estamos hablando de temas económicos, del fondo de valores, de la economía hoy en día en la Argentina, en base a los precios de los cucuruchos que están en subida. Le damos inicio a un nuevo capítulo de lo que logramos llamar Podcast por 2P, el programa con más integrantes que oyentes. Pero si los amamos, en esta mesa, bajarle el volumen, por favor. Bajarle la música. Bueno, en esta pequeña mesa podcasteril, como siempre, de esta mesita de café, cada vez más chiquitita porque se vamos metiendo más y más y vamos engordando, tenemos desde... Se vamos presentando uno por uno. Así que se vamos presentando por el comienzo, para no presentarse por el final. Saludos, señor Darío, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan? Darío, ¿de dónde sos? De Mar del Plata. Darío, de Mar del Plata. Colegio y localidad. Colegio hace mucho. Está, él vive justo encima en tal, el estatua es en tal La Habana y el Lobo Marino. Entre el Lobo Marino y la Habana, ahí. Ahí abajo, en la cuevita, en una cueva que está ahí. Desde los inframundos, el señor Daro Wolf. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, gente? Todo bien, es genial. Antes mucho que no he escuchado esa voz. Bien ahí. La parte técnica, video, música, sonido y más. Señor David H. Buenas noches, George. Buenas noches a los muchachos y a los oyentes. Acá, feliz de que arrancamos bastante temprano, al menos esta vez. Continúa, George. Desde la zona de los patas sucias, pero con mucho amor y mucho cariño, el señor Raper Le Shake. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas, tucumano cochino? Negro pata sucia. Te mando un beso grande a vos y a toda la gente que escucha esta charla de amigotes. Que nos tocamos el pepinote. Ah, no, perdón, no, eso no era. Esa es la parte privada. Ese es para los Patreon. Vamos a leer algún Patreon donde nos vamos a estar todos en vivo tocando los pepinotes. Y haciendo un solo de Ikebana. De la parte... Y bueno, tenemos nuestros invitados que están en este momento... Tal modo están escuchando, están con nosotros, viéndonos cómo tomamos los café con leche, con los churros. El señor Kaimi Casar y el señor Isaías. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Ay, habla! Pensé que no hablaba el señor. Solo un ratito, nada. Ah, bueno. Por lo menos saludó. Llamo el silencio, nada más. Ah, bueno. Tucumano de mierda. Ya te puto. Sorete, anda a seguir rogándole al otro Gil. Ahí te va a ayudar. El señor Sala de acá. Y Sara de acá, que está también en el mudo, pero bueno, también lo queremos. Me hizo acordar el comentario que hizo el caballero, me hizo acordar las veces que lo llamaban a... ¿Cómo se llamaba este hombre? De un programa Canal 9, me parece que era. Ah, el sí. Gordo. Ay, ¿cómo era el gordo que lo puteaban? ¿Liberó? No, se me olvidó el nombre. No, boludo. Cualquiera. Un saludo para el señor Matrix original. Que, bueno, DeSantis. DeSantis se llama. Y el señor Juancho 2217, que dice: muy buenas noches, me perdí algo, soy oyente de iVox, mi primera vez en vivo. Bueno, acomodate, te vamos a sentir bien. Te vamos a gusto. Mira, Juancho, esta va a ser la primera vez que nos vas a escuchar. No te pongas nervioso. Sentate a la palmilla. Con una mano en el hombro. Mira. Y vas a ver cuántos pares son dos botas. Sentate. Relájate. Son tres botas, boludo. Y como son muy ricos. ¡Me dejan hablar, carajo! Para un poco, profesor acoso. Pero no me va. Que no me van a dejar decirle algo lindo a Juancho. A Juancho está larga. A Juancho está larga, no me va a dejar decirle algo lindo. Juancho, porque sos nuevo. Y te lo merecés. Este besito es para vos. Porque él se lo merece. Por ser oyente nuevo. ¿Cómo es que...? Oyente nuevo, en vivo. Porque él no escucha en iVoox. Y seguro que dijo, a mí no me da besito. Y este besito. ¿Cómo es está que...? Está muy cliché su beso. O sea, pero porque yo los quiero. El señor, claro, yo los quiero. Señor. ¿Qué quiere que le diga? Ah, bueno, vení que te hago un pete. No. No, pero usted tiene la frase, ya tiene la muletilla propia, parece. Sí. Es como cuando decía ayo en su momento. Bueno, es eso mismo. Porque acá se le adelantó el caballero Isaías. Sí, porque Matriz original. Isaías quiere un cabecito de WhatsApp. Claro. Es la misma persona. Tendría que ser la misma persona. Y bueno. Bueno. Ya que ahora tenemos gente, ahora que tenemos patas negras delicadas, que uno nos puede mandar besos tranquilo, porque se quejan. ¡Oh! No, sacando la demo hace ruido. ¡Hola! ¿Está bien? Pase. Pasa, papá. ¿Cómo? No, ¿todo bien, negro? Sentate. Ah, permiso. ¿Cómo andamos? Todo tranqui. Te todo escuchamos bien. Con ruido, Demo. Con ruido. Y jajaja, ja, ja, debe ser. ¿A quién le voy a ir pegando? No, creo que se me cagó el cable del auricular. Sí. Me tenía que comprar un micrófono. De verdad. Bueno, sí, quédate quieto, 2 horas. No muevas el cuello. Cagaste, negro. Kinesiología lo paga David. Sí, total. Eusebio, mande patrón. Me prepara un fernet, por favor. Ya le preparo, patrón. Sí. Pero con coca de verdad, no es amanado de mierda que le ponemos. Oh, el señor. El señor cobró y ahora quiere coca de verdad. Lo que es tener plata en el bolsillo. Eso. Y bueno, ya que estamos, te doy la presentación porque faltaste vos, recién llegado. Sí. Para los que desde no sepan... Rosario, cuna de la crack pam boom, donde están los comegatos favoritos del mundo y no es Alf, el señor Demo. Muy buenas noches a todos, muy contento de estar. Esto está grabado, ¿no? No, en vivo. Ah, buenísimo. Muy buenas a todos, muy contento de estar una vez más haciendo un capítulo. Demo, ¿hay posibilidad de que uses el micrófono y estés con parlantes? De lo que sí hay posibilidad es de que use el headset del laburo. Así que ahora me lo cambio. Ya vuelvo. Voy al baño. Anda al baño, pero no te lo sacudas tanto. Bueno. Hay gente que ha dejado la cosa las cuestiones técnicas grabando y se ha ido a duchar porque el caballero. No sé quién será. No, si no habrán dejado garpando así. Me voy a... yo no voy a decir quién fue, pero no fue Darío, no fue Daro Wolf, no fue George, no fue Isaías de K, no fue Kamikaze Art, no fue Rey Parlayek, ni fue Z Groovy. No sé quién fue. Pero bueno, esas personas no fueron. No vamos a decir nombre, pero a esa persona le encanta comer en nugget. Y lo dejamos claro, ahí. No vamos a decir el nombre, vamos a decir señor H. Bueno, eso sería muy obvio. Mejor el señor David. Sí. Como para más anonimato. Juancho dice, sacudirlo más de dos veces es paja, diría mi abuelo. Dijo mi abuelo. Más de dos sacudidas es paja. Somos todos unos pajeros. Ay, bueno, yo me lo pateo, discúlpame. Ah, bueno. ¿Qué te dicen, Daro Wolf? Vamos a empezar por el tema de la noche. Espero. Sí. A ver, Demo, primero que nada. Demo, ahí. A ver, probemos. Ahí estoy, debo estar con menos ruido, pero no tengo ni puta idea de cómo está la ganancia. Sí, se te escucha bien. Ah, buenísimo. Genial. Tal vez te voy a... Muchas gracias a la empresa que me paga los sueldos por patrocinarme los auriculares. Sí, está auspiciado por la empresa de Demo, que no tengo la más puta idea. No la vamos a divulgar por problemas. Sí, prefiero divulgar. Por problemas que lo van a correr a mierda. Sí. Nah, vos sos buena gente, pero... Pero igual te van a correr a mierda. Yo prefiero no decirlo. Acá dice, mira, acá hay un chiste, dice, a un viejito en el cine lo está toqueteando una viejita. En eso le aparece otra vieja que lo mira y le dice, ¿qué tiene ella que no tenga yo? A lo que el viejo la mira y le responde, Parkinson, vieja, Parkinson. Nunca... Nunca un humor blanco, siempre un humor negro. Sí, porque estaba haciendo la paz. Ese me recordó un chiste. ¿Qué tiene entre las tetas una vieja que no tiene una veinteañera? ¡El ombligo! ¡Ay, Dios! ¿Tan viejo era? Bueno, vamos con el tema de hoy porque David se va a querer bañar. Dale. Por favor. Bueno, vamos a hablar de las cosquillas. Gracias, Dani. ¿Nunca les pasó que le hacen cosquillas de tal forma que se les termina escapando un pecto? No, ese pedo queda feo. Bueno, vamos a terminar la parte de películas de DC. Nos habíamos quedado en Man of Steel. Que quiere que le haga cosquillas. Hacele cosquillas, hola. Pobre chango. Andá, hacele cosquillas vos, Dalí. Hágale cosquillas al niño, por favor. Yo tengo algo con que hacerle. No. Yo tengo algo con que hacerle cosquillas al niño, si quiere. No, padre graso. No. Son todos cristianos acá. Me contaron lo que pasó a mí. Pero, bueno, a ver, voy a dejar el trailer andando y... Que nos come el copyright. No, yo ya me... Tiene... Qué bien que esto lo estamos grabando. Esto sale en vivo, no anda nada. No me importa nada, vieja. Tenemos changuitos jugando en el bar. ¡Svogen! Bueno, cuando... Anunciaron esta película que salió en el 2013... tenemos que poner en el contexto de que Marvel ya la estaba pegando en cine. Sí. Marvel ya estaba pegando en cine, el Batman de Nolan ya había terminado. Así que DC dijo, bueno muchachos, ya es hora y la quiero levantar en pala. Pero contrataron al director de una película supuestamente que salió medianamente bien como Watchmen. El señor Zack Snyder. Amados por muchos. odiado por muchos más. Yo soy uno de los que los odia. Excelente, excelente director de videoclips. Bueno, un amante de la cámara lenta. Watchman está bien. El tema con El Hombre de Acero, Man of Steel, es que tomó referencias. Se puede decir porque, bueno, también Nolan estaba como productor y le quiso dar oscuridad, por lo menos esta es mi opinión, confundiéndolo con seriedad y haciendo un personaje como Superman mucho más oscuro de lo que debería ser. Sí. ¿Ustedes qué recuerdan de la película? ¿Qué fue lo que les gustó y qué fue lo que odiaron? Yo me decepcioné bastante, o sea, no quiero dar de spoiler por más que ya pasó el tiempo, no, que ya pasó todo, pero igual no sé, no me llamó la atención, o sea, lo vi más por, creo que lo vi por más de, por obligación. La vi por obligación, no la vi porque quise. ¿La viste en cine? La vi en cine. Ah, cosa rara. Los peores pesos gastados en mi vida. O sea, a gusto personal. ¿Tan así? A mí me pareció bien. Ya sabemos que tenés una opinión negativa, pero ¿la parte positiva que te haya gustado de la película? Ninguna. Uy, que tenga pechotes grandes Superman, nada más. ¿Positiva? No hay positiva. Que tenía los pechotes grandes. ¿Eso bueno, positivo? Bueno, digamos todo, opiniones negativas. Después pasamos a las positivas. Bueno, George, ya está. Demo de los demás. Paso, porque no la vi. No voy a mentir. A esta altura yo ya estaba metido de lleno en el mundo del anime y la verdad es que le daba nada, nada de bola al cine. Pero acá estamos para remar la consigna y acompañar como siempre. Para, les puedo decir de cosas positivas en mi opinión. La música es del compositor de las Batman de Nolan. Ah, no me acuerdo el nombre. Hans Zimmer. Hans Zimmer, sí, el gran compositor. Compositor. Sí. Y la música de Superman, el leitmotiv, está bueno, es épico, pero ¿cómo se llama? El competir con la antigua canción era muy difícil. Con la más conocida. Esa. Porque es una música que la podés tararear, mientras que la de Man of Steel, a mí que me gusta, no la puedo tararear. Pero vos fíjate que, fíjate esto, yo tengo casi nada, esto. Yo tengo casi nada de Superman y la sé la canción y la tengo y te la puedo tararear, digamos, es como re icónica. Hasta la gente que no tiene ni puta idea de quién es Superman, como es mi caso, la conoce, ¿me entendés? No, es que todos sabemos quién es Superman, icónica, digamos. La conoce, te salió, recuerdo eso. Bueno, acá, mirá, en Tucumán pasaron la canción de... La hinchada de Santa Fe y la de Córdoba siempre fueron hermanas. Hasta Zambayoni hizo una versión de esa canción. Sí, Superman, sí. Y me chupan la pija. Acordate que hay menor que nos están escuchando. Aguante el Zamba. Se llama el tema. Acá, con ganas de Juancho, escribirle una canción. Juancho dice lo único bueno de esta película. La actriz que hacía de la novia de Superman. Nada más. Luisa Lane. La Luisa Lane de la película. Es lo único bueno, rescatable de Superman. Bueno, bueno, para Demo, que vamos a contarle el reparto que había. Teníamos a un desconocido Henry Cavill, que nos mostró el primer Superman con músculos naturales, muy inflado. Con pechotes. Sí. Con alto. Pero estaba pechotes. Bien, para que sea Superman estaba bien. Después tenemos a Kevin Costner haciendo el papá terrícola de Jonathan Kent. Sí. Que la hace bien, se puede decir. La mamá no me acuerdo cómo la... No sé si es Diane Keaton o la estoy errando. Ah, acá, Ay, perdón, acá dice Mantri, dice, Superman es un marciano del orto ultra yankee, porque si no fuera por él, podríamos llamarnos Murciélago Man y no Man, como los muchachos peronistas. Recordando a Cha-Cha-Cha. El que vio de la comisión de los Batman. Ah, sí. Superman. Justo me he hecho acordar. Se dice kriptoniano. Kriptoniano, no marciano. Casero Beats. No, pará. ¿Superman era el de Krypton o el de Melmac? No. Superman. De Krypton. ¡Ah, es de Melmac! ¡No se rían, che! Podría Melmac tener un hijo Alf. Así. Ya sé. Y mire lo que pasa por no tomar ácido fólico tu vieja, ¿no? Ya sé, los estaba probando, a ver si sabían. Mentira, no tomaba ácido fólico tu vieja y quedó así. Bueno, después tenemos a Russell Crowe, el actor de Gladiador. Me salió kriptoniano el pendejo de mí. Haciendo de Jor-El. Y en esta película podemos ver unos 10 o 15 minutos de pura acción en Krypton. Que está bastante buena, muy buena, me gustó esa introducción. Mm. ¿Ah, sí? Típico de Zack Snyder, explosión por todo lado, hasta en Krypton. Convengamos que uno esperaría ver explosiones en Krypton. Digo, ¿no? Por lo menos. Bueno, igual, estas explosiones eran por la parte de una guerra civil previa a la explosión total de... La guerra civil española, muy bien. Del planeta. Después la guerra civil de Kryptonia. A ver, vamos a contarle un poquito cómo es. Llega a la Tierra, pero al contrario de lo típico... de los cómics y de las películas anteriores, donde Jonathan Kent le da un apoyo positivo a su hijo, en esta película como que lo sobreprotege tanto que parece decirle, vos tenés que ocultarte, si pasa algo, ves a alguien que se está por morir, vos no intervengas, no importa lo que pase. Pero papá, se está muriendo la abuela, no te metas, carajo. Tal cual, porque... Vos bueno, mirá para otro lado como si esto fuese la Argentina del 70, digamos. Es un porque los papá, argentinos somos derechos y humanos. Sobreprotector porque tiene miedo de qué es lo que pasaría a su hijo adoptivo si el mundo se enterara que es de otro planeta. Le dice, no, cuando vos te des a conocer, el mundo va a cambiar. Porque va a haber la evidencia de una vida extraterrestre. La confirmación cabal de que no estamos solos. Y acá, bueno, vos dijiste, sí, no pasaba en los cómics, ¿no? ¿Qué, qué actitud tenía el padre adoptivo de Clark Kent hacia él en los cómics? En los cómics, él lo apoyaba, le daba lecciones de vida para ser... tipo, gracias a todas sus enseñanzas, se convirtió en el tipo, lo que se dice en en los cómics, el Boy Scout de los superhéroes, el que era positivo, sonreía, claro, te daba esperanza... Mientras que acá es como un Superman reprimido. Sí, un emo. Sí. Quería salir de... Un saludo para Nachito DC que dice, ¿qué pasa acá? No están hablando cochinadas sobre DC. Ojito. Y estamos hablando mal de DC porque es una... Bueno, y en otro tema... en todo lo que pasa de las series, etcétera, el papá adoptivo de Superman siempre moría de un ataque al corazón. Y esto, el de Peter Parker siempre murió porque lo choreaban. Esto demostraba de que aun con todo el poder que Superman tenía, no podía, no pudo salvarlo. Era algo inevitable. Ay, inevitable. Pero en esta película su papá muere salvando a un perrito. No, no es que ni siquiera salvó a un bebé, lo que sea. Salvó a un perro de un tornado. Y se quedó al final para salvarlo y quedó trabado el pie en el asiento y no podía salir. Y el tornado venía sobre el auto y Superman lo está mirando así, no sé, a 50 metros, y lo quiere ir a salvar y el viejo, o sea, Jonathan Kent, le dice, no, no, así con la mano, quédate ahí, porque si me venís a salvar, había mucha gente alrededor, se van a dar cuenta de quién sos, que no sos normal. Así que el tipo muere dentro de un tornado. Y eso le afecta bastante porque hasta el final su papá no quería que se dé a conocer. Ajá. Bueno, todo esto hasta que el general Zod, que es un personaje que apareció en las películas viejas de los 70. La muerte más pelotuda del cine. Sí, dice es, la muerte, es una muerte boluda. Yo creo que si lo hubieran reemplazado al perro por un bebé, por un niño, ponele dentro de todo. No, pero porque no puedes matar un niño, boludo. Acordate. No, no, no, pero lo salvó. El tema es que lo salvó al perrito. Sí, pero el perrito se sale corriendo, que el sí. bebé va ahí gateando, se lo chupa igual. Sí, pero lo hubieran pensado mejor. Ya. Y además con la velocidad que tenía Superman, podía ir y salvarlo y decirlo. Sí, pero el boludo dice, no, quédate ahí. Sí. Bueno, después aparece el general Zod, que había sido exiliado a la zona fantasma, se puede decir, con todo su ejército, todos sus secuaces, 20, 25 personas, kryptonianos. Porque Superman activa una llave en un... Esto es muy rebuscado ya. Porque él viene en una nave aparte del bebé. Pero en la Tierra encuentran una nave gigante enterrada en el hielo. Y esto no lo explican en la película. Pero esto tiene relación con un cómic precuela oficial. Donde esa nave había sido habitada por kryptonianos que habían mandado hace mucho tiempo a explorar la galaxia, etc. Y entre uno de los integrantes de esa expedición estaba la prima de Superman, Supergirl. Sí. De hecho, no sabía que eran primos. Sí, a los primos se le arrima. En la película se ve que había cápsulas, digamos, para personas que estaban en criostasis, no sé, durmiendo. Y todas estaban cerradas y había esqueletos adentro, menos una que estaba abierta, que en el cómic se mostraba que era la cápsula donde estaba Superchica, que había salido. Pero esto ocurre como, no sé, 2000 años antes. Es re loco. Porque no en la película ni en el cómic explican dónde está Superchica, por qué no apareció cuando apareció Superman. Era muy loco. Era un guiño. Bueno, aparece esa nave gigante. El Superman agarra una llave que convenientemente estaba en la nave que lo trajo de bebé, lo activa, etcétera. Se prende la nave y sale volando, etcétera. Y esa señal activa la zona fantasma donde estaba General Zod. Se dan cuenta que el planeta explotó y que esa señal venía de tal planeta que era la Tierra. Así que vienen y como Kal-El, o sea, Superman, era el hijo de uno de los que había condenado al general Zod a la zona fantasma. Obviamente quería venganza. Y acá es lo más loco. La mandarina en gajo. Sí, lo más loco es que el papá es original, o sea, biológico de Superman. Había agarrado, esto es, ay, cada vez muy rebuscado lo hicieron. Un cráneo, que supuestamente era el eslabón perdido en Krypton. Lo hizo polvo estelar y lo puso en las células de Superman. Ahí ya estaba toda la información genética de los kryptonianos. Porque en Krypton todos los hijos eran diseñados genéticamente. Que decía, bueno, este va a ser militar, este va a ser político, tal, tal, tal. Ah, yo pensaba porque todos eran primos. Era tipo un régimen totalitario. Raro, ¿no? En los huesos estaba la información para generar a todos los tipos de kryptonianos, digamos. Sí. Ah, ahora sí me cierra. David, no, saca para por que favor, la música. Digo, ¿está muy alta? Sácala directamente. Bueno. Sácala ahí. Que se caga, dice. Marche no. Un kryptoniano granjero. Claro. Y ahí salió Kal-El. Claro, porque si no, sí. No tenía sentido, sí. Los genes, el ADN esa ya parte lo tenían encima, digamos. Pareció muy pet. Claro. Sí, bueno. Y bueno, como General Zod... Es otro universo. Había sido diseñado para cuidar Krypton. Él deseaba que Krypton volviera a nacer y para eso necesitaba el códex, o sea, la información genética que estaba dentro de Superman. Así que dice, bueno, entrégueme al kryptoniano. O reventamos todo. Pero en realidad él quería el kryptoniano y también quería reventar todo. Entrégame el kryptoniano. No sé si me entendí. Entrega el marrón kryptoniano. ¿Y para qué? ¿Y para reventar todo? Bueno, entre que pasa todo esto, hay varias peleas que son muy buenas. Es la parte buena de... ¿cómo se llama? De película. Aparte de las explosiones, pero las peleas eran lo más parecido a Dragon Ball Z en vida real. Así, con poderes, movimientos rápidos. Dragon Ball Evolution. No. Y bueno, vence, se conoce con Luis. Y acá lo copado es que Luis no tarda 3 películas en asociar a Clark Kent con Superman. Sino tarda mitad de película y ya lo sabe. Mostrando que es una buena periodista que ata todos los cabos. ¿Te imaginas cómo hubiera sido? Lo cual está bueno, digamos, porque convengamos que no es muy difícil, más allá de la magia del cine, relacionar una cara con la otra. Digo, tienen el rulito para un lado o para el otro. Cuestión que no sé si se respeta en esta película y que me interesa saber. No, el tema es que más interesante es que lo relaciona, pero antes de conocer a Clark. Ella investiga todos los fenómenos raros que había pasado alrededor de esa persona especial que había salvado, no sé, un incendio, una inundación, y hace toda una investigación hasta que llega hasta la granja de Clark. Y ahí lo descubre. Dice, ¿por qué te escondes siendo tan especial? ¿Puedes ayudar a la gente? Y yo dice, no, mi viejo me decía que tengo que estar a las sombras, así, etcétera. Mientras está dando de comer a la chiva, le dice, vos no sabes lo que pasa por acá en el campo. Acá mi tata me ha dicho que no me le muestre a la gente cómo los poderes. Y convenientemente se enamoran. Como siempre. Cuando decís convenientemente, ¿te referís a que fue un poquito forzado? Muy rápido. Claro. Como que no hay. Hola, me llamo Clark Kent. Bueno, hola, me llamo Luisa. En una parte le salva la vida, eso puede explicarlo, entre comillas. Emoción violenta. Cuéntelo, papita. Y... no, esa era otra película. Es verdad. Bueno, cuéntelo, papita. Cae Sol y dice, bueno, ayúdame que quiero recuperar a Krypton, vos sos hijo. No le dice nada, vos sos hijo de un amigo, que en realidad era enemigo de él. Bueno, vos sos hijo del amigo del primo, del cuñado, de mi cuñado, del hermano, del cuñado, del primo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tenés que entregar códex. El rosquete. Y vamos a transformar la Tierra a un nuevo Krypton. Y Superman le dice, pero haciendo eso, ¿no mueren los humanos? Y sí, pero nosotros somos más importantes, le dice. Y eso no le gustó. Nosotros somos los más mejores del mundo, le dice. Además, nosotros somos 25, vos sos uno solo. Pero igual, los vence. Pero los humanos crearon a Boquita, el más grande. Y por eso el mundo se va a la ruina. ¿Por eso votó los Fernández? ¿Ah, no? No, para la política no acá. Por. Los últimos 15 minutos son explosión pura. Literalmente. Sí. Revientan toda una ciudad. Revientan mitad de Smallville. Revientan mitad de Metrópolis. Mitad de la India también. Bueno, pero bueno, gana Superman, obviamente. Pero acá fue lo más polémico. Porque Superman al final está luchando con Zod. Y Sol dice, no me importa que haya vencido a los demás, yo siempre voy a estar acá, voy a romper todo. Y está por asesinar a una familia. Y Superman no podía hacer nada. Bueno, supuestamente no podía hacer nada. Así que decide romperle el cuello. Decide matarlo. Algo que supuestamente no hace Superman. Y eso no le gustó a muchas personas. Yo tenía esa idea de como que... esto, los superhéroes clásicos, digamos, qué sé yo, no sé, Superman, Batman, etcétera, no matan. O qué sé yo, el Hombre Araña en Marvel. Bueno, Marvel se respeta mucho más eso, en las películas. Claro. Pero acá con el tema del realismo, de Nolan, todo eso, quisieron llevarlo para ese lado. Así que mata a Superman y da un grito. Después el director, el guionista dice, no, es que Superman era novato, no sabía cómo lidiar con esto. Y esta, la vida que toma, lo hace aprender que más adelante, bueno, va a tratar de respetar todo lo demás. Bueno, y si lo tienes que explicar fuera de la película, es que no está bien hecho. Totalmente, claro. Totalmente. Aunque por ahí, por lo que te escuché que contaste, quizás se podría justificar en el hecho de que, a diferencia de adaptaciones anteriores, no tiene la guía del padre. Digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Quizás, se me ocurre, ¿no? Mm. Por eso no estaba preparado, no sabía cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Se te presenta un tipo que es todopoderoso, el super woronka, y vos decís, ¿y qué hago? No sé qué hacer. Y bueno, le revolvió una milanesa y le cortó el cuello. Ponele. O sea, desde ese punto de vista tiene sentido. O sea, decir, pero si tenés que salir a aclararlo por afuera, coincido con vos. O sea, la película, la obra debería valerse por sí misma sin la necesidad de aclaraciones externas. Y bueno, al final termina, salva la ciudad, pero destroza todo. Esto después lo enlazan con películas siguientes. Y él, en ningún momento, durante la película, explica que deseaba ser un periodista. Aparece de la nada ahí en el diario El Planeta, con los lentes, etcétera, y ya entra, lo contratan, así, porque sí. Hola, soy Clark Kent, uso anteojo y me encanta escribir en mi diario. Contratado. ¿Y por qué debería contratarte? Ah, porque puedo obtener fotos de Superman que nadie más tiene. Ah, no, ese era otro. Parker, ya no te necesitamos. A ser el delirio. Aunque el último minuto me gusta porque, bueno, llega en bicicleta, Perry White lo presenta con Lois, etcétera, y Lois ya lo conocía, ya sabía quién era. Y la frase final de la película es, Clark Kent, bienvenido a Planeta, y sonríe. Creo que es la única parte que sonríe en la película. Muy poco. Una poronga. Eso fue algo que le criticaron acá, mucho, ¿no? Mira, con respecto a vos, Demo. Mantis dice: Demo se la come, David se la da. Ah, no. Batman sí mataba en algunas épocas en su cómic. De a poco tomó más forma y pusieron la regla de que no mata. Sí, yo no estoy tan interiorizado en el cómic, ¿no? Pero creo que hubo una cosa de época, ¿no? Sí. Tipo, hubo una época en la que ningún superhéroe mataba, o solamente mataban en, qué sé yo, en algunos cómics. Uy, justo una casualidad. Lo mataron sin darse cuenta y comenzó. No, o mataban, o sí había, se permitían, algunos autores se les permitía hacer superhéroes súper violentos en algunas. En algunos autoconclusivos o en algunas sagas paralelas, una cosa así. Claro. Esto lo sé por cosas que me han comentado. ¿Qué te pasa, Daru? Nada. Es un rato que está. Sí, por favor. Me estaba riendo, perdón. ¿Te están haciendo cosquillas? Al rincón. Me están haciendo cosquillitas y no te voy a decir dónde, pero adivina. Acá lo que cuente que te dé, dice: hola, mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi querido? Acá dice: el padre biológico y el adoptivo actuaron de Robin Hood. Sí, así los es. Dos. Y Russell Crowe y Kevin Costner. Fueron Robin Club. Bueno, después de esta película, supuestamente estaba planteado hacerse El Hombre de Acero 2, porque ya, bueno, tenía todos los personajes plantados. ¡Te sigue tentado, boludo! Che, Darito, en serio, o nos contás de que te estás riendo para que nos riamos todos, o te muteas para reírte. Perdón, boludo. Perdón. Contame el chiste, hijo de puta. Claro. Aparte, tratemos de no interrumpir mucho a David, que esa fue una crítica que tuvimos en episodios anteriores de este estilo. Bueno, porque no lo haga tan larga tampoco. También. No, lo que pasa es que yo lo entiendo 100%, David, porque... Está hablando de algo que le gusta y está hablando de algo que sabe. No, y vos también te llevas haciendo un monólogo por cada programa shot de cada capítulo de anime. Bueno, pero él sabe de eso. Los dos se tiran un buen monólogo ahora. Pero exactamente, y acá bien, estoy son... para remar la consigna como ustedes me riman los capítulos del anime. Porque somos lo que somos. ¿Decadente? ¿Y qué crees? Si somos así. Bueno, entonces, salió esta película, sí. Recaudó más o menos bien, se puede decir, pero DC quería más platita. Y si DC, la película no recaudó tanto, ¿qué personaje... te asegura plata en DC? Ah, bueno. Perdón, una cosita antes de pasar a la próxima. Sí. Esta es la primera película de Superman después de ¿cuántos años? Después del 88, casi 20... No, perdón. Siempre me olvido, no. Superman regresa. Superman regresa. Después de 8 años, ponele. Pero eso no te iba, pero iba a dar una data. La del 2006, casi todos la olvidan. No, muy buena. Bueno, pero es como vos decís, quería más platita porque del 2013 también estaba Iron Man, Thor, lo que es en Marvel, digamos. Uh-huh, sí. O sea, tenía que competirle a dos. Bueno, Iron Man 3 es chota. Pero junto a Guita. Sí, Thor estaba más pasable. Ya ha tenido éxito. Y es chotísima Iron Man 3. Pero sí, es revoludo. Cuando estamos hablando de Marvel, lo dejaremos a que fue chota. Y no indagaremos. Continúa, disculpa. Bueno, como decía, el personaje que asegura plata en DC es Batman, así que... Totalmente. Dijeron, no... El único. Superman 2, no lo creo. Vamos a poner Batman. ¿Y cómo hacemos? Y lo que todo el mundo... Bueno, ellos pensaban que todo lo que el mundo quiere... Batman contra Superman. Todo lo que quieren la guacha. Vino Fernet y... Sí, bueno, se puede decir que la mayoría quiere, le gusta eso, el enfrentamiento. Porque, hay que decirlo, porque muy pocos le gusta a Superman. La mayoría lo odia, porque, por lo menos en el cómic, es muy perfecto. Sí. Sí. Es que ese es el tema. Yo ponele que no vengo del palo, yo tengo esa imagen de Superman, ¿me entendés? El superhéroe que literalmente todo lo puede, aparte de ser pura bondad, ¿me entendés? Porque el tipo es todo bueno y aparte puede todo, ¿me entendés? Es tan bueno que no se tiene ni un pedo. Eso a mí, que yo no sé, siempre me... Creo que me jodió, pero me hace ruido, digamos. Un superhéroe. Te saca de tu zona de confort. No, pero un superhéroe que todo lo puede, ¿qué valor tiene? No tiene ningún desafío por medio. Claro, ¿qué desafío, qué quilombo le metes adelante? ¿Qué problema tiene que resolver? Sí. O sea, el único, digamos, giro loco que le dieron en su momento fue la muerte de Superman, ponele. Sí. Me acuerdo de la portada de ese cómic, boludo. Es que no leí, obviamente. Es el único cómic que fue. Es hermosa. El cómic es hermoso. Bueno, de hecho, recomendado. En eso más o menos se basaron. Hicieron una mezcla para esta película que es Batman-Superman. Mezclaron el regreso del Caballero de la Noche, que es un cómic de Frank Miller, no me acuerdo el nombre. Sí. Después también mezclaron la muerte de Superman, spoiler, pero bueno. Y toda una... Pero lo bueno de mezclar Batman y Superman era que se contrastaban la bondad de Superman, por lo menos en los cómics, y la oscuridad de Batman. Pero acá los dos eran oscuros, ese fue el principal problema. No pegaban ni con cola. Acá dice, cueste que te des, de ese robo con Batman el bromance. O sea, estamos hablando de que es lo único que tienen ellos, que tiene deseo en día es Batman. Y ahora el Joker. Acá Mantri dice que no tiene nada que ver con DC, pero lo que más me gustó de Marvel, de las nuevas, es Winter Soldier y Guardianes de la Galaxia. Iron Man 1 es el mejor de las Iron Man, la otra está en medio, como no entiendo cómo no se muere cuando lo agarra. El de los látigos eléctricos. Mantiene la pista. Hacer sagas que son medio largas en una peli de 2 horas no tiene gollete, dice acá. Cuesta lo que cuesta. Bueno, o sea, dos cosas. Como decíamos, los Avengers ya la estaban pegando en el cine, así que DC puso, pisó el acelerador y dijo, bueno, en vez de presentar a cada héroe en su película, vamos a hacer que aparezcan en cameos mediante cámaras de seguridad en esta película. O sea, se muestran a todos los superhéroes, pero grabados, no sé, con la cámara del supermercado, sí. Un asco. Sí. En principio no me parece algo malo per se. Es que lo mostraron pero así, problema, pero no tuvieron su película individual. Puedo meter opinión. O sea, el problema es que justamente se vieron en una situación de que ya Marvel tenía, a ver cuántas películas tenía, 5, 6 películas. O sea, tenés Iron Man, Hulk, una cagada, Iron Man 2, Thor, Capitán América y los Avengers a esa altura. Y Iron Man 3 también. Y ellos como que estás entrando tarde, porque si bien lo que habían planteado antes, o sea, ellos se adelantaron anteriormente, o sea, con las películas en todo esto del cine superheroico que bueno, sigue hasta hoy, digamos, para mí arranca más o menos. O sea, que el boom lo tiene con Batman Inicia y Batman el Caballero de la Noche. Digamos, DC, sí. Pero hizo las tres películas que son del 2005, 2008 y después Caballero de la Noche asciende 2012. Y después salió con Superman. Pero como que se demoró mucho. Y las que pegaron realmente fueron las de Batman. Porque claro. Después sí, como a los demás personajes no le dieron suficiente, o sea, por lo menos hasta ese momento. Y tiraron toda la carne al asador así y se les salió arrebatado el asado, me parece, como, ¿no? Que quisieron llegar tarde, o sea, como que estaban llegando tarde, quisieron hacer todos los apurones y medio que... Y porque no le das el tiempo suficiente, como todo, o sea. Sí, imagínate que esta película duró 2 horas y media y creo que un poco más. Porque era mucho para contar. Claro. Y bueno, Henry Cavill repite como Superman y hubo una polémica por la elección de Ben Affleck como Batman. Ah, sí. Nadie lo quería. Una locura. Porque había actuado ya de superhéroe haciendo de Daredevil en una película de Marvel, que para mí no estaba tan mal. El actor, como actor, es regular, un poquito para arriba, pero como director es muy bueno. Y creo que los de DC querían asegurarse el actor famoso, aunque al principio hubo muchos haters, muchos que odiaban su elección, pero además se aseguraban un director para la propia película de Batman. Que después se canceló, se fue toda la mierda, pero era una buena apuesta para mí. Y de hecho, el Batman me gustó, o sea, como lo interpretó, aunque hay algunas cosas que lo hicieron un Batman... Bueno, en este caso, en este universo, Batman ya estaba activo antes que aparezca Superman, solo que en las sombras, era como un mito urbano, así. Claro. Por eso, en este caso, Batman era más viejo que Superman. Y dan puntos así, chispazos, digamos que ya tiene una historia. Por ejemplo, en una parte está en Baticueva y está, me gustó ese guiño, el traje de Robin con sangre y con agujeros todo de bala. Rayado. Sí, y escrito supuestamente por el Joker. O sea, que daban a entender que Robin había muerto. Algo que pasa en los cómics y eso está bueno. Pero no aclaran cuál Robin, porque ahí hubo tres, en realidad son cuatro. Pero acá no aclaran nada. Pero con eso explican de que es un Batman más amargado, más desconfiado y mucho, mucho más violento. Usa armas de fuego contra los chabones. No le importa matar nada. Y cuando llega Superman desconfía. De hecho, toda la parte final de Superman, de la primera, donde revientan toda la ciudad... Bruce Wayne estaba llegando a Metrópolis y ve todo el destrozo que había generado así en vivo. Ve personas muertas, nenes sin sus viejos, personas heridas y dice, no, este chabón tiene el poder de un dios, hay que eliminarlo. Porque hoy poner que nos salvó, pero si se le cruzan los cables, nos revienta todo. ¡Epa! ¿Qué carajo pasó ahí? Ese no fui yo. Así que... No, claro, como el chabón sí. Es demasiado poderoso para... Demasiado poder para una persona. Después tenemos a Jeremy Irons, un actor conocido, haciendo de Alfred, que es, para mí es muy buen Alfred. Es amargado como Batman, pero es, le da palitos indirectas que solo puede hacerlo él, porque si otro le da, otro se lo hace a Batman, lo duerme de un bife, seguro. De hecho le dice, ¿estás seguro de que querés ir a la guerra con este tipo que revienta ciudades? Le dice, mira, el sentimiento de impotencia hace a los hombres buenos crueles. Se estaba refiriendo a él, porque ve que Batman se siente impotente ante un poder de otro planeta y lo quiere eliminar. Sí. No porque sea malo, sino por su potencial de volverse malo. Sí, como que comprende el peligro que implica una persona así, ¿no? Mm. Eso por un lado. Después tenemos otra elección rara. No sé si conocen al actor de que estuvo en la película de Facebook. No me acuerdo el nombre. Heisenberg. Acá pregunto si vieron, si están viendo la serie de Watchmen. Estoy mirando. ¿Qué te parece? Es medio loca, pero se deja ver. Yo sinceramente estoy esperando que termine la temporada, lo que sea, y recién lo voy a ver. O sea, verlo en una sola sentado. Tiene toda la guita, está, eso sí. No puedo esperar mucho, o sea, no puedo estar de una semana y veo hasta que sale el otro capítulo. Tiene muchísima pinta para mí. Sí, pregunta, sí. ¿No? Sí. Yo no vi nada, pero sí leí la boludez que dice la gente de que podría haberse llamado Juanito de los Clonosaurios y, y estaría mejor, o como que no tiene ¿cuál? Tanto... justamente la serie de Watchmen que no tiene tanto que ver con Watchmen o que claro. Como que tiene algún que otro guiño, pero como que está forzado. Y no, pero lo que pasa es que la serie supuestamente está ambientada después de lo que pasa en la película, o sea, lo que pasa en la historia. Eso quería preguntar, si era después de, o era como, ¿vieron esta saga de cómics que salió? Creo que se llama Before Watchmen. Eso es antes, sí. Que es sí, antes, sí. Antes de que se formaran, digamos, los vigilantes, me parece que es. Sí, sí. Sí. Es un mundo paralelo, dice Nachito. La serie Watchmen. Elseworld. Creo, ¿no? Pero, y a usted, Nachito DC, que está ahí, ¿qué opinión le merece a usted hasta el momento? Ah, perdón. Dice que el del mundo paralelo es de Before Watchmen. Ah. Ese es un mundo paralelo. De esos de Before Watchmen, recomiendo muchísimo los de Ozymandias. Comediante. Ah, Ozymandias. The Comedian. El Bromas. No, el Bromas es otra persona. Bueno, nos estamos confundiendo. No, el Risitas. El Risitas. Bueno, a ver, decía de... Aparece un Lex Luthor que... Yo al principio cuando lo vi, no podía aceptar porque es bastante histriónico. Joven. Muy joven. Arranquemos porque es joven. Un jovencísimo Lex Luthor. Sí. Muy hiperactivo. Así sí. Socialmente. Yo pensé, bueno, este es su máscara, entre comillas, su máscara para presentarse ante la sociedad, pero cuando está solo es bastante serio, etcétera. No, pero no. Era como pero sí, un Joker con traje. Sí, eso iba a decir. Y hicieron una mezcla rara ahí para ese personaje. No es un Lex Luthor. De hecho, es algo que tampoco se explica bien en la película, lo explica el director después, y eso bueno, ya da una pauta de que no es el Lex Luthor original, sino el Lex Luthor original era el papá de este. Este es Alexander Luthor. O sea, ¿qué es eso? Sí. O sea, quiero decir, ¿existen los cómics eso o es algo sacado del sí, culo acá? Sí, en otra tierra existe, pero sí. En otra tierra. Sí. Malditas continuidades. Y bueno, también aparece Wonder Woman, un cachito, al principio. Mamás. O sea, se llena de personajes la película. Tenemos por un lado la desconfianza de Batman contra Superman. El plan de Luthor de hacer pelear a Superman contra Batman. Usando un... Primero, rapta a Marta, la famosa Marta. A Martita. ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Cómo se quejó la gente de por ahí? Este, boludo. ¡Qué pelotudez! Por bueno, Marta. La parte en que pelean es muy buena. A mí me gusta la acción que tiene esa película. Sí, eso sí, eso es rescatable. Sí, igual el único tanto rescatable. Ilógica. O sea... Sos Batman, después de tirar... Bueno, es que ahí en sí, yo lo quiero creer que Superman se estaba conteniendo, pero no le costaba decir nada, digamos, agarrar el brazo y sostenerlo así a Batman, decirle, che, secuestraron a mi vieja, por eso estoy peleando con vos, ¿qué podemos hacer? Etcétera. ¿No podemos arreglar de otra manera? Sí. Guiño. De hecho... Sí. Esto se arregla, entre comillas, con una versión extendida. Tuvieron que sacar una versión extendida de 3 horas y media para explicar agujeros de guión, donde Clark Kent, así como periodista, investiga todo el mito de Batman y se da cuenta que es un Batman violento. Por ejemplo, se cruza con la esposa de un preso que Batman había sellado a fuego, así con su señal, como para que los presos, los demás, lo maten. Y la esposa dice, ahora... Tenía un hijo, mi hijo quedó sin su papá. Este Batman es un hijo de puta. Así es, del único modo que pueden hablar este tipo es a las piñas. Y con eso se queda grabado Clark, así que cuando pelean, ahí se justifica de por qué sigue peleando. Diciendo, bueno, lo voy a hacer entender a los golpes. Claro. Como los changuitos. Sí. Se va a cagar a trompadas, a ver si aprendes así. Con nuestros viejos, nosotros andamos mucha gente. Ah, no va a aprender, a la chelo va a aprender. Bueno, entonces, bueno, lo secuestra a Marta, pelean, pam, pam, pam, hasta que Batman gana. Le da el gusto a todos, a todo el fandom, sí. Y Batman gana la pelea contra Superman. ¿Qué? Y lo está por matar hasta que Superman dice, salva a Marta, vas a dejar a que muera Marta. Y ahí se le cruzan los cables a Batman y dice, ¿por qué dijiste ese nombre? Ahí tenemos tanto en común. Aunque tenés le explican un poco en la película, digamos, porque está muy traumado, obviamente, con la muerte de sus viejos. Con la muerte de su mamá, que se llama Marta. ¿Qué Batman no, boludo? Pero... ¿Qué pasa ahí? Marta es la número uno. Oh. Marta, cuando pueda la vacuna. Te va al culo, claro. Así que escucha ese nombre y dice... bueno, seamos amigos. No te voy a matar porque dijiste ese nombre. Listo. Oh, entonces ya mira, entonces cuando te estén choreando, decirle, ¡Marta! Ah, bueno, no te robo. Dijiste ese nombre. Y bueno, dice, no, a mí, yo estoy peleando con vos porque secuestraron a tal. Bueno, deja que yo voy a rescatar a tu vieja y vos anda a ver lo que está pasando. Donde habían peleado Superman y Zod en la primera película, que había quedado el cuerpo de Zod ahí. Y mientras pasaba todo esto, Luthor logró hacerse del control de la nave y puso el cuerpo de Zod en una cámara para hacer un experimento, etcétera, para crear un monstruo que era Doomsday. Que Doomsday es el monstruo que mata a Superman en los cómics. Sí. Así que se están gastando todos los cartuchos en esta película. Tenían que sobreexplotarlo como sea. Toda la carne al asador. Sí. Acá dice, mira, Marta, ¿por qué dijiste ese nombre? Porque le entro a tu vieja. Bueno, pero no, para mí, ahí en ese momento, sí. No sé qué vas a decir, David. Ay, David. Sí, decime. Bueno, me escuchaste que te decía que ibas a decir vos en ese momento. Ah, perdón. No. Bueno, la parte en que Batman rescata a Martha Kent es una de las mejores escenas de pelea de Batman. Eso mismo iba a decir. La mejor parte de la película. Después de Emo, si es que no viste la película, buscate Batman pelea Warehouse, contra... ¿cómo se llama? Sí, Warehouse, con música de Linkin Park. No sé si viste alguna vez o jugaste demo a los Batman de Arkham Knight. De... No, no, los quiero jugar en algún momento. No sé si voy a entender mucho. No, se explica todo. Saber de la historia. Sí, sí, pero sí, sí. Los quiero jugar. Redonda la historia. Bueno, cuando veas, está muy basado en ese estilo de pelea. Y eso lo hace copado. Muy ágil, un Batman muy ágil. En este caso también bastante violento, está pero muy re bueno. Bien coreografiado todo. Sí. Y además la pelea se ve, no como en las películas anteriores de Batman, que la cámara se movía, eran manchas sí. En la oscuridad, ¿no? Sí, no se ve una verga. Esta estaba muy, muy buena. Bueno, la salva, etcétera. Y entre todo eso, entre todo este lío de plots, estaba el plot de Wonder Woman queriendo rescatar una foto que tenía el Lex Luthor. Porque sí. Y además era... Si la tenía Lex Luthor, yo supongo, yo siendo Lex Luthor, la escaneaba y listo. Tenía el original y el escaneo, ya está. Si recupera el original, ya fue. Bueno, y se cruza con Bruce Wayne y este... Bueno, aparte que le gusta, obviamente. Se pregunta por qué quiere esa foto. Hasta que lo encuentra. Era la foto de Wonder Woman en 1920. Por ahí. 1914. Que es alguna foto que sucede en la película de Wonder Woman, que pasa después. Medio raro. Sí, sí, además, pero si está bien diagramado, digamos, me gusta que vayan tirando esas perlitas. El tema es que en el overall, en el conjunto de todo, termina teniendo sentido. No sé si eso pasó al final. Es complicado porque faltaba un plot más. Es la de aparición de Flash viniendo de otro mundo o del futuro, sí, en una visión a Batman diciéndole Lois es la clave, salva a Lois, sálvanos a todos. Y no se deja en claro, bueno, hay que rebuscarlo muy bien, si fue un sueño, fue algo que pasó de verdad, no se sabe, pero era como un guiño a lo que va a pasar más a futuro, claro, en películas posteriores. Que, te adelanto, no pasa. Sí. Me hiciste cagar de risa y volver toda la yerba del mate a la mierda. Y bueno, ahí se ven los cameos de los otros superhéroes, etc. Pasa todo está esto. Está bueno, y... ¿no? Sí. Está bueno, ¿no? Porque te hacen cameos de cosas que jamás van a pasar. Sí. O sea, ¿para qué carajo haces? Nada. Pero en aquel momento no lo sabíamos. Confiaban que iba a salir todo bien. Bueno, claro. Está bien, pero... Se creía que iba a alcanzar el presupuesto. No, pero son forradas, boludo. Me prometiste eso. Me prometiste eso ahí en el teaser. ¿Y ahora? Te comes los mocos. ¡Lo quiero! ¿Entendés? Claro. No es así, boludo. Porque, bueno, en la siguiente se ve... Son plots que se olvidan. De hecho, el plot de ese cráneo que estaba en la sangre de Superman no se toca más. Así. Pasan dos películas y no se toca. Supuestamente había un plan que lo hacía, pero no. Son detalles poco importantes. No, claro, ¿cómo son poco importantes? No, boludo. Encima era el plot de la primera película. Todo el plot de la primera película. Usted es demasiado exigente, señor Raypa. No, vayas a la mierda. Bueno, y se desconectaba, ¿viste? Se bueno, pegó un tiro. Aparece el Doomsday, que no sé si vieron el diseño de Doomsday en los cómics. Está copado, es muy noventero, pero está copado. Tiene barbita, sí. Tiene una colita, etc. Barba con pinchecitos. Pero acá parecía una tortuga ninja. Así. Sí, es verdad. Y bueno, al ver que aparece ese monstruo, Wonder Woman dice, bueno, los tengo que ayudar. La aparición de Wonder Woman es una de las mejores de la película, una de las mejores partes. Tiene una música muy buena. Creo que es la más beneficiada con música. Tiene su leitmotiv muy bueno. Sí, decían que se parecía mucho a un tema de... O sea, la base, ¿no? Creo que era de Mini Espías o algo así. Después lo voy a buscar. Ah, sí, sí, creo que sí, escuché algo de eso. Mini Espías, boludo. Mirá lo que trajiste, rodearon de la tumba. Bueno, aún a pesar de todo esto, yo estaba en el cine extasiado cuando aparecen los tres, uno al lado del otro, en pose de póster, así, peleando contra un bicho que no me gustaba, pero bueno, era muy bueno. Y al final, como era Doomsday, que tenía que hacer Doomsday contra Superman, matarlo. Y lo mata. Y lo que se critica es que el impacto de la muerte no es tal tanto en la historia como también los espectadores, que lo conocen una película y media. Y además que no hizo cosas, bueno, salvó una ciudad, pero no hizo cosas de Superman, o sea, como antes, bueno, la mayoría, salvar un gatito, ser optimista, ser la contraparte de Batman, no. Era un Superman emo, se puede decir. Bueno, se sacrificó por el mundo ahora para salvarlo, pero en ese mundo la mitad lo odiaba. Como pasa en el mundo real, la mitad lo odiaba y la mitad lo quería. Así que, en base a la muerte de Superman, Batman dice, bueno, este al final era buen tipo. Dice, al final era buen tipo, se sacrificó con nosotros, yo estaba equivocada. Y por mi culpa lo matan, así que voy a decidir volverme mejor persona, voy a tratar de no matar, etcétera. Y le dice a Wonder Woman, mirá, tengo que juntar a otras personas con poderes especiales. Pero ¿por qué no? Un presentimiento, le dice. O sea que no se sabe ese sueño si fue real o fue un presentimiento. Así quiso decir, un presentimiento es como flojo. Sí. El guiño de ese es que se venía Darkseid, que es el grosso de los grosos. De los villanos de DC. El papu de papus. Onda al nivel de Thanos y es un poco más todavía. Pero como la película no recaudó bien, no gustó la crítica, no gustó tanto a los... ¿cómo se llama? A los espectadores. Para verla bien tenés que ver la versión extendida de 3 horas y media y un poco más. O sea que en realidad tenía que haber sido dos películas para que sea bien ahora, hecho. Con todo esto de las versiones extendidas es como que es al pedo ir al cine. Sí, tenés que esperar a que se terminen de estrenar todas las versiones del director y eso, y recién ahí claro, entender la historia. Porque esta versión extendida te rellenaba agujeros de guión, le daba más sentido. Y ese es el problema, por eso la película es mala, porque exacto, si no funciona en la versión cinemática, macho, ¿qué me quiere arreglar? Claro, pero ¿qué onda? Yo pagué por la entrada al cine. O sea. Claro, ¿qué onda? Sacamos una peli, vemos las críticas y en función de las críticas sacamos una versión extendida arreglando respondiendo a las críticas. Claro. Es como que DC medio que estuvo jugando muchos juegos de Electronic Arts, en Steam, estuvo bajando los Early Access, entonces te vende la película en Early Access. Y si quieres verla completa, dale. Paga el DLC, maestro. Claro, no, boludo, así no. Pero bueno, como salió mal esto, pusieron el pie mucho más al acelerador, diciendo es a todo o nada, pero también estaban a todo gas. Se daban cuenta que el estilo Zack Snyder no había pegado en la gente, así que bueno, esto es algo, una suposición mía. Se venía la película de la Liga de Justicia y en el medio pasó Wonder Woman, la película que es buena, es aceptable, la actriz es, aparte de ser muy muy bonita, pega como Wonder Woman y era un personaje optimista y es una de las películas más mirables, se puede decir. ¿A qué te referís con personaje optimista? Es lo que pudo haber sido Superman, así, optimista, buena gente. Sí, está bien. La película es buena, pero sucede en la Primera Guerra Mundial. Pará. Y también de Wonder Woman, es, se puede decir autoconclusiva, como sucede antes, no está atado a lo que pasa en Batman vs Superman, etcétera, con lo cual tiene más libertad. La actriz la pegó, recaudó, de hecho van a ser la 2. Todos la quieren a Wonder Woman, todos quieren a la actriz. Fue una directora, la primera directora mujer de películas de superhéroes. Tanto que Marvel recién después de esto se planteó hacer una película de, por ejemplo, Black Widow, que supuestamente va a salir en un par de años. Porque si no, la mayoría decía, no, una mina no puede sostener un blockbuster, algo así. Protagónico, claro. Mm. Ah, pero pará, ¿va a ser una película? Yo pensé que era una serie, la de Black Widow. Ah, igual eso. Igual que la de, bueno, Hawkeye. Sí, creo que sí. Estaba, bueno, no sé si era película, pero al final si lo hicieron serie, bueno, va a ser eso. ¿Se mantiene a Scarlett Johansson? Se mantiene. Sí. Muy bien. Más. Me parece una gran, gran actriz de acción. Sí, se mantiene. Sus escenas, tiene otras películas más allá de Black Widow, pero... Es buena para eso. Me parece una gran actriz en general, pero sobre todo me gusta como actriz de acción. O sea, mira lo que te voy a decir. Me encantó en Ghost in the Shell. Pese a que la película me pareció una defecio horrible y vomitivo, ¿cierto? La actuación de ella es buenísima. Me gustó mucho. ¿Posta que era Ghost in the Shell eso? A mí me gusta decirle La Vigilante del Futuro. Ahí me gusta más. Claro. Es como la otra porquería de Netflix, de Death Note, por ejemplo. O sea, no, bueno, pero no me quiero extender en esto. Sí. Yo lo dije en su momento. Es una excelente película de ciencia ficción. No es Ghost in the Shell, ni feo. Pero no importa. Claro, cámbiale el nombre. No sé, claro. Lo que importa acá es que Scarlett Johansson actúa bien. Bueno, perdón, antes, porque casi todos lo olvidan, yo también lo estaba olvidando, antes de Wonder Woman existía una película que es El Escuadrón Suicida. ¡Oh, sí! Que tenía buen potencial, se puede decir. Tenía, sí, Will Smith. Tenía todas las de ganar para hacer la película más divertida del año. Sí. Y no. No, único... no, pero pará, porque el problema que tiene la película, aparte de la película como tal, es que, o sea, lo que terminaron sacando, que es una basura, pero no importa, que los trailers mostraban otra cosa, y en el medio panquequearon, se hicieron caca encima, los grandes cráneos de Warner, y dijeron, no, vamos a tirarle más humor, es muy oscuro esto, boludece, y... pierde todo tipo de identidad la película y pasa a ser una... Eso que es, que no sé bien qué quisieron hacer, metiendo muchos actores, muchas boludeces, un Joker horrible, personaje pedorro. Lo que pasa también es que el director a mitad de camino sufrió una pérdida y tuvieron que cambiar todo ahí a último momento, sobre la marcha. Y había varias cosas que quedaron en el aire y se recontra. Perdón, ¿qué pérdida sufrió? Está bien, pero aparece un gobierno argentino. La hija sabía. No. Estamos hablando de Suicide Squad. Por eso. No, pero eso... ¿David Ayer también perdió la hija? Eso no para, fue ver, por... ¿Quién fue el que perdió la hija? Fue Zack Snyder. Y bueno, él no era el que había arrancado con el Escuadrón Suicida y lo tuvo que dejar a mitad de camino. No, él fue de la Liga de la Justicia. Ah, pará, Se está confundiendo de poronga, caballero. No tuvo nada que ver la pérdida de nadie. Ah, bueno, entonces... Naides. Está razonando fuera del recipiente, Darito. Bueno, como decía, Joker, supuestamente en el guion original iba a tener mucho más peso. De hecho, se filtraron imágenes de escenas que se filmaron y no salieron, donde Joker iba a estar hasta el final, mientras que en esta aparece hasta la mitad y después vuelve al final, tipo post-créditos nada más. Desaprovechado, aparte de que el enfoque no me gustó. No sé, era un Joker muy feo. estéticamente y también su forma de actuar, todo. Creo que a la mayoría no le gustó. Pero aparte, ¿no? Siendo que es un personaje súper hypeado por toda la comunidad, ¿no? Por hasta la gente que no sigue los cómics. DC es Joker, Batman. Y por ahí anda Superman. Pero, o sea, para el que no es un asiduo lector de cómics. Para mí. Claro, bueno, sí, según mi humilde opinión. Y como todo. Y está súper desaprovechado. Aparte ya la elección del actor, todo bien, pero con Jared Leto, pero el look que le dieron y toda la bola, como que demasiado. Sí. Como para que lo odien directamente. No sé, igual yo no lo termino de odiar al personaje porque no mostró nada, o sea. No, bueno, si no tuvo tiempo. Pero no, también el contexto no le favoreció. ¿Pero dijiste de lo del director? El director fue David Ayer, me parece, de esta. No, el que renunció. O sea, tuvo un director que renunció, por lo que maneja la producción. A dos días del estreno del cine llamaron a unos editores de videoclip. No sé eso. No escuché, pero... Es que es muy recortado, digámoslo. O sea, ¿qué está cosa? Muy mal editado. La de Suicide Squad. El Escuadrón Suicida la terminó de... unos chabones que hacían videoclips, publicidades y trailers. Por eso el primer trailer que salió de la Escuadrón Suicida vendía tanto, con esa música lenta de fondo y era puro bardo, y fue la que compró a muchos en un principio. Y después metieron el siguiente trailer que era con un tema de Queen. El único bueno fue eso. El trailer. No, sí, el primero. El otro, el de Queen, desentonaba por todas partes. Cualquiera. Pero estaba bien editado. ¿Qué? Sí, ponele. ¿El tráiler? Sí, el tráiler. Sí, lo único que estaba bien editado en la película de Escuadrón Suicida. Bueno, podemos contar los personajes que estaban ahí. Estaba Killer Croc, sí. Malísimo, mal hecho. Arrancá por Slipknot, que fue el primero en morir, fue un pelotudo. Bueno, Slipknot es un... personaje, ¿no? Que en la película aparece, si sumando todas sus apariciones, habrá aparecido 3 minutos. Sí, 2 minutos y medio. Y nadie sabe quién era, a nadie le importaba, fue el primero a morir. O sea, porque supuestamente en el Escuadrón Suicida son villanos controlados por el gobierno, que a cambio de que realicen actividades para ellos, le reducen años en su sentencia. Si se portan mal, como tienen un Amanda millón Waller, de años, como que... ya está. Los tienen en el culo, sí, sí, agarrados. Sí. Y si se portan mal, les explotan la cabeza, así. ¿Era negro este Slipknot? No, era un hispano. Ah, no, yo como fue el primero en morir, ¿viste? No, hispano, así que era una minoría también. Maldito. Bueno, a nadie le importó. Ni a los tipos que estaban ahí, ni a nosotros, los espectadores. Muerto ese. ¿Quién es? No sé. ¿Así? Esto tal vez lo podían solucionar con un esbirro, un secuaz de Lex Luthor de la anterior película, que podían traerlo acá, decir, ah, bueno, esta apareció en la anterior, etcétera. Bueno, pero no lo hicieron. Después tenemos a Deadshot, interpretado por el carismático Will Smith. Tenemos... ese fue muy, muy bueno, sí, me sorprendió. A Capitán Boomerang, villano de Flash, que obviamente usa boomerangs. Ah, jamás me lo había imaginado. Bananas. Era un enfoque diferente. Se salvaba un poquito, digamos. Era un violentísimo, pero su... ¿cómo? Su fetiche eran los unicornios. Tenía un unicornio, un peluche de unicornio en la gabardina, guardado siempre. Así como amuleto, etc. Después el Slipknot, ¿no? Que muere, obviamente. Después Killer Croc, que bueno... no sé si conocerán, en los cómics es un tipo grandote con... un cocodrilo. Un cocodrilo, pero acá aparece un tipo de 1.80 con problemas de acné. Así. Se puede decir. Fue la joda y no es por ser racista, pero era un negro. No era un cocodrilo, era un negro. Después tenemos a Harley Quinn, que fue la más beneficiada por su look, todo. tanto que va a tener película propia. El enfoque está bueno dentro, siendo razonables. Después me tenemos, gusta más la Harley Quinn clásica. No, está bien, digamos, es loca. No, no digo que esté mal. Sí. A mí, y tampoco digo, estoy hablando de la construcción del personaje. Estoy hablando simplemente desde la apariencia. Me gusta más la clásica. La que aparecía en la serie animada. Bueno, en la serie animada tiene ese traje. Aparece en modo cameo, en modo ficha. Es lamentable esto. En modo ficha. Sí, en modo ficha, tal cual. Porque está en el cine y te muestran los personajes, como no tienen tiempo de explicar quién es cada y qué hizo cada uno, te aparece una foto del personaje o un video y al lado texto te aparece. Ah, vergüenza le debería dar, hijo de puta. Así, a mitad de la película. Y no es que, digamos, era una persona mirando una computadora, bueno, mirando, digamos, un guardia de seguridad mirando las fichas de cada uno, no. En la película, pantallazos. Nombre y qué hizo. Nombre y qué hizo, sí. Y bueno, ahí Harley Quinn aparece con el traje clásico de los 90. Es un lindo guiño, poner. Después, el villano que más se salvó y lo más raro de esta película fue el Diablo, porque nadie lo conoce. Así el nombre, el Diablo. Un tipo tatuado hispano que puede manejar el fuego. Y de hecho es entre comillas, el bueno de la película, porque es un tipo que había matado a su familia sin querer, así, en un arranque de violencia, se prendió fuego y los mató. Así que era un tipo de la no violencia, que al final, por todas las circunstancias, se sacrifica para salvar a todos. Y lo peor, que se sacrifica pero no termina de matar mata a uno de los secuaces, pero la principal no estaba. Seguía viva, y la matan con una bolsa de granadas. Algo que podía ser cualquier grupo de... Sí, marines. De élite. Sí, sí, sí. O sea, el chavo al pedo del grupo. Sí. Hablando de esos marines, habían contratado al hijo de Clint Eastwood. Esto me parece un desperdicio, porque era una fotocopia de Clint Eastwood, de joven. Sí, pura facha. Y es un soldado random, así. No tiene casi ni nombre, nada. Y muere. Sí, muere así nomás. Y de hecho, por la facha que tiene, podía haber sido otro personaje, etcétera, pero bueno, lo desperdician. ¿Qué se puede decir de esta película? Es muy mala. Es mala, o sea, en todo yo creo que, y yo me pongo en la fila de que esperamos un peliculón de la gran puta, que esperamos, bueno, también ya Leto también ha estado, ay, no, que te gusta. Tones de ay, que esto y que aquello, y fue una cachetada en el barro. Esas expresiones, una cachetada en el barro. Claro. Esa expresión nunca las pegó al barro. Ah, yo pensé que era tipo cuando te sale un barro en el cachete y te pegaban una cachetada. Digo, no, porque yo asumo de que las cachetadas son golpes dados en algún cachete. Me lleva la cacheta. A menos que seas el hombre del fango o algo parecido. Claro, sea la cosa del pantano. Bueno, y lo único interesante al final de la película, se puede decir a... Harley Quinn. Sí, bueno, que supuestamente se iba a desarrollar a posteriori, es que el Joker regresa y la rescata a Harley. Con sí. Los cosplays de Harley Quinn. Sí, sí. La pegó en los Halloween, en todo lado. Y después que hay un cameo en post créditos de Bruce Wayne hablando con Amanda Waller, que era la directora de ese grupo de elite, y le dice, ojo con lo que estás haciendo, sé que armaste tu grupo de villanos, así, ojo con lo que haces. Y la mina, la negra, porque es negra, dice, bueno, está bien, acá tenés los archivos que vos querías, no te metas conmigo, y yo no me voy a meter con el grupo de amigos que estás juntando vos. O sea, le... Así, a Bruce Wayne, o sea, le da a entender que sabe que es Batman. Uh-huh. Sí. Lo único copado, un cameo de 5 minutos de Ben Affleck. Bueno, que en la película Batman vs. Superman se salvaba Ben Affleck como su Batman y Wonder Woman, nada más. Después pasamos a la película de Wonder Woman, que así vamos a hacerlo rápido. Es muy buena, se la recomiendo. No influye tanto en el universo. no hay muchos guiños, etcétera. Y ya vamos al a la parte donde se choca el Ferrari. La Liga de la Justicia. ¿Alguna vez tuvo Ferrari parado, bro? Pero la Liga de la Justicia es Ferrari de DC. Sí. Pero ya venía todo pinchado, sí. O sea, vos fijate, Escuadrón Suicida, una cagada. Al menos nos queda la versión animada. Batman vs Superman. Pero ya, si es como dijeron hace rato, no sé si lo notó, que dijeron que DC es bueno para hacer series o películas animadas. Claro, Live Action, se hubiese quedado reverenda cagada, con lo igual de Escuadrón Suicida y eso. Bueno, hubiese tirado más presupuesto para lo que ya viene haciendo bien en contra de Marvel, ¿no? O sea, sí. Que viene haciendo series bien con las animadas de 10. En vez de haberse metido acá, en medio que querer hacer la pelea de pingos con Marvel o querer aprovechar un momento en el que podría haberse ido, si no, cuando quiso hacer el Cinematic Universe de DC, hubiese ya arrancado tomando al Batman de Caballero de la Noche Asciende, o sea, de lo que ya había construido antes. Sí, podía encajar perfectamente porque el Batman de Affleck es un Batman viejo. Y el Batman de... ¿Cómo se llama este? ¿El actor? ¿El anterior? ¿Cuál de todos? Yo me perdí. El de Nolan. Nolan. Ah, Christian Bale. Christian Bale, supuestamente claro. Su Batman iba a ser viejo, así que podía calzar tranquilamente. Y por eso, o sea, ya aparte a las películas le había ido bien. O sea, no es que habían sido un fracaso de taquilla, ni de crítica. Entonces, por más que fuese, no sé si tendría algún problema con un tema de... que no estoy seguro de legales o alguna boludez así. Bueno, podemos decir que con Manos of Steel se levantó un poquito vuelo, con Batman Superman, o sea, en términos generales bajó, con Suicide Squad bajó a subsuelo, pero que dio un poco de esperanza fue Wonder Woman, que es una película muy mirable, muy buena, a mi gusto. No se esperaba mucho, por lo cual sorprendió. Y así que se llevó con un poco de esperanza a la Liga de la Justicia, que tuvo muchos quilombos. Así como decía, ¿quién era? Daro, el tema de que el director perdió la hija. Tuvo un problema familiar que lamentablemente se había suicidado. Pero creo, yo, es una opinión mía, creo que los directivos de Warner aprovecharon esto... circunstancia, le dijo, che, Zack, mirá, fíjate, no pasó esto, no querés tomarte un descanso, quédate con tu familia, nosotros traemos a Joss Whedon y lo termina, porque Joss Whedon fue el que hizo Avengers. Sí. Así que fue una mezcla de todo, del estilo de Zack Snyder, oscuro contra el de Whedon, bastante luminoso, y en mi opinión la Liga de Justicia es un Frankenstein de estilos. ¿Alguno de ustedes la vio? Sí. ¿Cuál? La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. Sí. Solo vi ese mágico trailer. En 4D la fui a ver. Estuvo interesante. Es interesante. Bueno, estuvo interesante, pero... por lo menos yo, no era lo que yo esperaba. Esperaba algo mejor. O al menos una continuación de las tramas que habían abierto. Por ejemplo, la trama de, como decía, del códex kryptoniano no se toca. Darkseid se lo nombra en una oración y nada más. No aparece. ¿Qué más te puedo decir? Batman está ahí... medio al pedo, se puede decir. Batman está. Sí, sonríe, pero sonríe al pedo. Es su laburo, estar. En una. Bueno, en esto. Supuestamente. Bruce Wayne empieza a reclutar gente, etcétera, porque iba a venir un mal mayor que iba, ¿quién era? Steppenwolf, que era tipo el tío de Darkseid, era uno de los malos que había sido exiliado, así que deseaba juntar tres elementos mágicos o tecnológicos y con eso llamar la atención de Darkseid y poder volver a su planeta, ponele. Entre todo esto se enfrenta a la Liga de Justicia, que se dan cuenta que no podían hacerle frente, o sea, al pedo era la Liga sin Superman, así que deciden revivirlo. La parte en que lo reviven está bueno porque usan la velocidad de Flash, la caja, la Mother Box, y vuelve onda sí. Cementerio de Animales, que no se recuerda nada. Y empieza a pelear contra ellos. Esa parte está buena. Pela cuando lo dice Flash. ¿Qué cosa? Les dice, ¿lo ven? Cementerio de Animales. Sí. Así todo cagada. Y en una parte, los vence a todos y lo agarra Batman del cuello así. Dice, no me dejaste vivir y ahora no me quieres dejar morir. O sea, so tell me, sí. Do you bleed? Y lo tira así como un saco de papas. Así se muestra lo poderoso que es Superman. Esa parte es muy buena. Y también se demuestra que está al nivel de la velocidad de Flash. Así que Batman, cuando se ve que se está yendo todo a la mierda, dice, Alfred, saca las armas grandes. Y bueno, por lo menos yo esperaba que iba, no sé, y que tenía un arsenal de armas de kriptonita. En este caso. Yo que pensé que apareció un Hulkbuster ahí de la nada. ¿Te imaginas sacar armas grandes y entra un Hulkbuster? Lo primero que pensé cuando dijiste sacar la arma grande fue en sacar la batipolla. Hombres de negro abriendo el baúl. Ahí saca la pistolita. Bueno, pero aparece Alfred, abre la puerta del auto y baja a Lois. Y eso lo calma. Superman ve a Lois Lane, se recuerda a su humanidad, etcétera. Así que la agarra y se van a su granja. Con ese fue bueno, digamos. ¿Y vos sabés por qué? Porque un pelo de... Ay, más, no, que una, yo... más que una liga de superhéroes. Ahora sí. ¿Qué? Un pelo del Meja Lane tira más que una liga de superhéroes. Eso, para. ¿Tiene algo que ver que Luis Lane esté o no esté usando portaligas? Mitad y mitad. Bueno, a ver, déjame ver una cosita. Bueno, lo reviven, pero se va a la mierda. Dice, bueno, no lo podemos... ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a pelear nosotros. No importa, vamos a pelear nosotros contra el tipo y no pueden. Los hace bolsa el otro. Creo que está en Rusia, por ahí. De hecho, en los trailers, te puedo decir, demos que los cielos eran oscuros. Estilo Zack Snyder, toda oscuridad. Y ahora con filtros encima, con filtros, le cambiaron la croma. Y lo pusieron cielos rojos. Así se ve feísimo. Aparte de que... Filtro todo... de Instagram. Hubo un quilombo por... Hubo... ¿Cómo se llama? Volvieron a grabar escenas. Y este es el famoso de que Superman ya había terminado su contrato. Todo por esa película. Y estaba haciendo otra. Estaba haciendo Misión Imposible. Y tenía bigote. Y le dijeron... Volvé que necesitamos grabar un par de cosas más. Bueno, qué bien. Buena imagen del Superman conmigo. Pero yo no afeito ni en pedo. No, por contrato. Okay. Con contrato con Misión Imposible no podía afeitarse. Sí. Así que bueno, deja tranquilo, vos venite que nosotros somos Warner. Te vamos a editar el bigote así y no se va a notar. Y sí, se notaba. El Superman. ¿Sí se notaba, posta? Se notaba que estaba. ¿Viste como un filtro de esos que usan en Instagram que parece piel de porcelana? Sí, sí. Así. Pero. A ver, con una mano al corazón te pregunto, yo sé que es medio contrafáctico, pero si no hubiese sabido que tenía el bigote tapado con CGI, ¿te habrías dado cuenta? Se notaría raro. Porque había muchos primeros planos. En la toma esa que los chicos la están grabando, y vale la pena decir que en vertical, cuando estás viendo la película en el cine... Por la relación de aspecto, digo, ¿no? Sí, sí. En ese momento se recontra nota cómo le baila la jeta mientras habla. Después no, hay unos cuantos planos así de frente que posta hicieron un buen trabajo. Pero, por ejemplo, cuando está así con mucha iluminación, cuando lo agarra Batman, me parece, se le nota... Los dientes raros, así, no sé. Los dientes y el labio de arriba como que es medio extraño. Como que tiene algo rarito. Sí. Y no son los pechotes. Bueno, el tema de las grabación de las nuevas escenas era porque por dirección, por órdenes de arriba, querían modificar un par de cosas, hacerlo más luminoso, etcétera. Por un lado lo lograron con Superman porque se demuestra un Superman más cercano a Superman de los cómics. Digamos, mientras está peleando contra el malo, sonríe, es optimista, hace chistes, que está bien que lo haga chistes Superman. Lo que estaba mal que lo haga chistes Batman. Ponele uno, bueno. Puede ser chistes irónicos, pero no. Por ejemplo, es la peor parte para mí. Cuando aparece Superman y los ayuda, y se encuentra con Batman y le dice, ¿y estás contento por verme de vuelta? Le dice Superman. Y Batman empieza a tartamudear. Así. Sí, no, bueno, sí. Y eso, no podés. ¿A tartamudear? Sí. ¿Por el hombre qué? De hielo. Y bueno, ¿sabes quién mató a los dinosaurios? A ver, ¿qué más de esta película? ¿Qué cosas buenas hay? Lo único bueno es, para mí es Superman, Aquaman, porque es bastante diferente, parece un rockstar, así. Aquaman es rock and roll puro en la peli, boludo. Respirando alcohol todo el tiempo, una masita. Después Barry Allen es como el pibe del grupo, el pibe con superpoderes que está sorprendido de estar contra, digamos, con dioses, así se puede decir. ¿Estás diciendo que es como el Peter Parker de Avengers? No, estoy diciendo que tiene la personalidad de Wally West siendo Barry Allen, como siempre pasa. El traje está bueno, la forma de correr es medio rara. Sí, cuando está con el fondo ese azul, viste, mueve las manos así, como que muy, muy raro. Después, a ver, ¿qué te puedo decir? Wonder Woman cumple. Ya estaba salvada con su película, así que no hay problema. Batman es el más desdibujado por lejos de la película. El villano es de cartón, puro CGI. ¿Qué te puedo decir de ahí? No sé, es una película de 6.7. Generoso por todo lo que dijiste. Muy generoso, sí. Estás regalando números. Es que tiene... Pensá que son 8 porciones de pizza Ubi y... sí. Tiene escenas que te regalan fanservice, digamos, de escenas de posters. Eso la graba a decir. Ah, lo visual porn. Gacha. Sí. Para Kamikaze dice que es la gloria, un 10 marcado. Mira, tenemos un fundamentalista de la Liga de la Justicia, ahora. Una mención para esa familia rusa que no sé qué onda, qué quisieron hacer ahí. Sí, una familia rusa que es random, te aparece bastante tiempo sumado para ser personas X, aparecen como 5 o 10 minutos. Ponele. ¿Para qué? Para nada. Sí. Para demostrar. Yo nunca parece lo he entendido. ¿Por qué no hay? Porque aparecen un montón de veces y en circunstancias. La escena de la intro es muy buena. No sé si recuerdan que tiene la música, todo. Una música tranqui, así, medio triste. Sí. Yo decía, con esto ya estamos arrancando muy bien. Esto va a ser genial. Va a ser lo que siempre quise, pero no. Pase. Qué iluso. Vos podés tener un, qué sé yo, un poquito de dulce de leche, ponele, una frutillita, pero si la frutillita está rodeada de un charco de mierda gigante, ¡sabe a mierda! No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. No jodamos, o sea, todo muy lindo, sacarle una fotito a eso, cortá ese pedazo de película. ¿Y cuánta porquería te sobra? Entonces, bombucha de caca. Claro, más o menos. Y así cerró bombucha, ¿eh? Más o menos. ¿Podemos podemos decir, por lo menos yo, digamos, de las películas que hablamos hasta ahora, así siendo, digamos, un domingo que estás almorzando, si agarras Man of Steel, no dejas mientras comes. Vamos a ver su Superman, tal vez le das un poco de atención mientras están las partes de acción. Suicide Squad, no. Cambias de canal. Wonder Woman lo ves también. Y Justice League lo dejas de fondo, pero no le prestas atención, así. Por lo menos yo. Así se puede nivelar. Vos lo nivelas así. Sí. Tal vez otros cambiarán el canal, pero... Sí. No es algo que lo descargaría para verlo de nuevo. No te puedo decir. Yo lo descargué, la vi, dije, qué pelotude. Chao. Otra cosa, acá... Suerte que no pagué el cine, pero sí. Digamos, respeto algunas escenas de acciones que valen la pena. Nada de, más. De lo que no hablamos, de personas que no hablamos, así que eso da mucha pauta sobre él, es sobre Cyborg. Porque Cyborg es, bueno, como dice su nombre, es... Es negro. ¿Qué es Cyborg? Así de una te lo digo. Es un negro, Cyborg. El dato más importante. Es así. Pero no me quedó claro. ¿De qué raza es? Negra. Ah, bien. Es afroamericano. Que está desdibujado. Porque en sí, en los cómics, Cyborg en la Liga de la Justicia se unió hace 10 años como mucho. O sea, un personaje nuevo. Él pertenecía al grupo de los Sidekicks. Con Robin, con todos esos. Sí. Pero lo ascendieron por ser negro. Los Titanes. Ok. Y sacaron... Ah, para eso, ¿eso es posta? Sí. No, no te digo que lo ascendieron por ser negro, pero se nota que necesitaban un personaje negro. Faltaba uno de color. Sí, sí. Y lo bajaron, no sé, tal vez conocerán al detective Cyborg marciano. Cyborg, máquina, mitad chocolate. Bien choga. Hace falta carne negra. Mientras que si teniendo al detective marciano, que era marciano, te daba mucho juego con el espacio, etcétera, y era un bonachón, hubiera quedado mejor acá. Pero bueno. Y a ver, bueno, The Cyborg muestra muy poco, es el personaje del que menos sabemos, que tuvo una explosión, algo así, su papá lo salva. Le hace un cuerpo nuevo, el tipo queda traumado porque se ve como un monstruo, no se puede mostrar a la sociedad, a todo. Y la única forma de sentirse cómodo es dentro de un grupo de superhéroes, ponele. Pero, yo creí que la única forma era la eutanasia. Hubiese sido más digno. Y supuestamente sus poderes están relacionados con la Mother Box, ponele, hasta ahí. Con la Mother Box. Sí, ese elemento que buscaban, eran tres elementos. Y mención especial a la aparición de Mera. Un bombón. Uf, sí, un bomboncito. Bueno, aparece después el comisionado Gordon, que es el que hacía de JJ Jameson. Sí. ¿Qué más? ¿Quién más aparece? No, bueno, Alfred, obviamente. No, nadie más. Y al final aparece un cameo de Lex Luthor y Deathstroke. Que era un plot a ser mucho más desarrollado más adelante, que con todo lo que pasó, se cortó. Porque no fue. Otro de tantos. Porque no recaudó lo que se esperaba. Hubo muchos líos de producción. Se puede decir. Hubo rumores que salieron a la luz de que con este cambio de director, todo eso, no estaban seguros de esto. Creo que se estrenó en diciembre o un mes X, pero al mes siguiente cerraba el año contable de Warner. Y los directivos sabían que no estaba del todo terminado. Aparte, tal vez le faltaba más guita a disimular el bigote de Superman, etcétera, pero lo apuraron porque sabían que los iban a echar a los directivos, algunos, y si sacaban la película antes de tal fecha, todo lo que recaudaban le favorecía un porcentaje a ellos. Así que no les importó. Mandalo, que total a mí me echan, pero me llevo mi cheque. Porque así era. Che, mira quién está entrando, quién entró al bar. Hola, Wally. No sé, Wally. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, acá hablando de... Todo bien, che. Soy algunos Tati. Defendiendo o no a la Liga de la Justicia. Acá uno me dijo que tengo... ¿Algún pensamiento sobre esta película, Wally? ¿La Liga de la Justicia? Sí. Fue lo más hermoso que gente estúpida ha hecho. ¿Qué gente heterosexual y blanca ha hecho? Sí, la verdad que fue casi increíble de que llegaran a hacer algo tan bueno con respecto a lo que cómo la vienen cagando y cómo la han cagado después de eso. Estamos, no está, hay que aclarar que no está siendo sarcástico, ¿no? No, no, para nada. Estoy siendo totalmente honesto. Bueno, a ver, ya que llegás, decinos las cosas positivas, en tu parecer. Las cosas positivas. Porque sos la única persona que está viendo cosas positivas en esto. Claramente díganos qué está viendo. La Liga de la Justicia. Cosa con la que crecimos, que yo nunca pensé que íbamos a ver en la pantalla la Liga de la Justicia de América. Bueno, sí, en eso te acompaño. Cosas buenas, no digo flash. Los super amigos, o sea... Yo, imágenes para postres, yo decía. A mí me gustaba eso. Imágenes para postres. Claro, imagínate Superman, Batman juntos y un posible futuro Linterna Verde, La Mujer Maravilla, todos los héroes que de nuestra infancia juntos, de DC, ¿no? Juntos en una pantalla, es totalmente increíble y es una lástima que los productores de Warner no tengan esa visión de tratar esto con amor, porque por falta de rapidez en decisión, se hizo a un lado Ben Affleck, que era el Batman perfecto, y se hizo a un lado de escribir, de dirigir una película, porque simplemente no se ponían de acuerdo arriba los de traje, ¿no? Yo decía, de los personajes que saca el más desfavorecido fue Batman en esa película, respecto a la Batman vs Superman. Claro, porque era una película de Batman, esta es una película de todos ellos. Sí, pero bueno, les decía yo, no sé si te acordás la parte en donde vuelve Superman, ya siendo bueno, y dice, che, estás sorprendido de verme, ya estoy acá para ayudar, y el otro decía, no, bueno, un poco sí, así, tartamudeando. Cada otra pata. Bueno. ¿Qué sé yo? Para mí, yo la veo y veo el momento en que Superman no ve a Flash en tiempo, ¿viste? ¿Cómo se llama? Sí. Que equipara su velocidad. Sí, sí, en la Speed Force. Lo ve en la Speed Force y ahí se le achica el lupite a Flash. Sí, de hecho, yo pensaba que el personaje más favorecido fue Superman. Mejoró respecto a lo que era su película y Batman vs. Superman. Bueno, Superman es Superman, o sea, es el único personaje en la Tierra que tiene la capacidad de pararlo a ponerle a el malo de turno. Tal cual. Pero te decía que es más cercano al Superman de los cómics en esta película que en las anteriores dos. ¿En qué sentido? En que es más optimista, sonríe al pelear, todo, hace chistes, aún en situaciones extremas. Y por eso pasó por todo, ya murió. Sí. Lo vio Cerati, boludo. Lo vio Cerati. Pero bueno, después el tema del villano acá es un villano que cumple nada más. Sí, es un... ¿El malo del día? El malo del día. Sí, es un general en realidad. No es un random. Sí, un teniente, perdón, un teniente es. O sea, sabemos todo que el malo principal es Darkseid. Pero lamentablemente no lo pudimos ver. Es el Thanos de DC. No lo pudimos ver porque... Y no lo van a poder ver. No sé, yo tengo la esperanza de que sí, que la remen ahora que tienen los proyectos futuros como Linterna Verde y Flash. Bueno, respecto a esta película se dice que hay una versión de director de Zack Snyder. Zack Snyder. Ya está terminada, ya está en postproducción, ya tiene los efectos hechos, falta solamente algunas huevadas de postproducción. Bueno, seguro. Pero es un tema, por ejemplo. A lo mejor lo del bigote. Eso fue un moco contractual. Lamentablemente, Henry Cavill le dio más importancia a su contrato con Men from Uncle. Que, no, Misión Imposible, ¿no? Misión Imposible. Misión Imposible. Que requería, le exigían que el tuviera bigote. Se pone a pensar, No, pero pará. Convengamos de que es una decisión dentro de todo lógica, digamos. Por lo que comentaron acá antes, la filmación ya había terminado y ya estaba, lo llamaron de nuevo, él ya estaba encarando, digamos, su nuevo proyecto. Claro. Ahora te digo por qué el bigote no parece tan importante, pero quizás lo es, porque en una película como Misión Imposible, las cámaras son cámaras que captan absolutamente todo. Digamos, creo que graban 16K, no estoy seguro. Tranqui, siento ahí. Son para IMAX y tenés en 3D, se ve todo. Y es muy difícil, incluso imposible, tener un bigote así tan grande, falso, en pantalla. Claro, como que las cámaras tienen demasiado detalle, ¿no? Por eso que, claro, por eso es que hicieron mucho énfasis en el contrato, en el bigote. Se lo tenía que dejar. Y bueno, era eso o dejar de filmar Misión Imposible. Bueno, como le decía, aún que a algunos les gustó, a otros no tanto, la mayoría no les gustó, o no les ahorró del todo, no recaudó lo que esperaban, así que quedó en veremos cómo continúa todo esto. Pero ya básicamente habían... Sí. Básicamente podríamos decir que la investigación de mercado se la dieron más o menos a la misma gente que hizo la encuesta antes de las PASO. No. Yo creo que sí, más o menos. Sí. Falló el focus group ahí. Pero escúchame, o sea, ya lo vienen cagando todo el tiempo. El tipo dice, pero en Conurbano raiteó bien, loco. Claro. En Córdoba estuvo perfecto. El mundo paralelo de Córdoba estuvo bárbaro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No tengo ni idea, todo así, más o menos, las decisiones de Warner con todo el universo de DC. Ahorraron dinero en marketing para poner una película y le salió para el orto, porque en realidad una película tiene que tener tanto budget en marketing como en producción. Para que llegue a vender. Quizás más en producción que en marketing. Este tipo de películas sí, por los efectos y la cantidad de actores que tiene. Sí, sí. Pero generalmente una película de 100 millones tiene otros 100 millones en publicidad. O sea, en marketing. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, así que nadie sabía cómo iba a seguir el rumbo de las películas, pero ya habían arrancado con la de Aquaman, que esta la vimos en el cine, con Daro, con Bishu. Sí, vino David y Bishu para Ezeiza y la fuimos a ver al cine del shopping Las Toscas. Porque Daro no mueve el orto. El cine de Las Toscas, el cine chingo, boludo, claro. Y la fuimos a ver en 4D, ahí salió en el momento. Nos cagamos mojando. En 4D un enano que te patea el asiento, te tira agua. Sí. Te sopla, cada butaca pone a un chabón al lado tuyo. Claro. ¿Querés que te active el 4D? Sí. Llámamelo al pibe. El pibe te sopla, te escupe. Te mocaso tira agüita. Mocaso cuando vas a ver una película tipo Ninfómana, ¿viste? ¿Qué hace, bro? Bicho en un momento se cagó todo porque no se había percatado de que el asiento en la parte de la nuca te tiran aire. Te tiran un compresor, sí. ¿Qué mierda me está soplando, dijo? Y el boludo no se había dado cuenta porque nunca se había apoyado con la cabeza. En 4D la pasaron a Aquaman. Sí. Cosa rara. Yo la única película que vi 4D fue Shrek y era una atracción de Universal Studios. Eso es rarísimo, ¿qué? Pero Aquaman en 4D, boludo, no, qué raro, boludo. Con todo eso, agua. Tiran rayitos así de luces, nada más. Agua. Aquaman estuvo a pie, aparte, cada vez que, qué sé yo, viste que hay muchas escenas en las que Jason Momoa salta al agua o lo salpica al agua y se movía de todo el asiento y te salpicaba la cara el coso. Esto, ah, bueno, no terminé de decir. Pornográfico. Esta te salpica en la cara, vos, Darwin. No terminé de decir, pero en ese momento en el que... ¿Cómo se llama el villano? Se me olvidó el nombre. Namor me sale, pero Namor es el Monster. Maricón de mierda. Black Manta. Black Manta. Cuando hace explotar, no me acuerdo qué mierda era, un edificio o algo así, uh-huh. Tira viento, pero habían pasado como 40, 50 minutos de película. Y Vision dice, che, esto tira viento. Había estado desnucándose durante toda la película. Pero bueno, podemos decir que Aquaman, entre comillas, es una de las películas más cercanas a Marvel, al estilo Marvel. Pero el... ¿Por qué? ¿Porque es una de origen? Sí, de origen, liviana, pero está, bueno, el director es James Wan, y está muy bien planteada, muy llevadera, te lleva de acá para allá, obviamente de locaciones, es buenos buena, efectos... Aquaman. Muy buenos efectos. Está Jason Momoa. Me lo pones Jason Momoa. No ¿Quién? Sé, sentado un trampolín 2 horas y la gente lo va a ver. ¿Verdad? Sí, Jason mucho Momoa cariño. es el tipo que hace tambalear mi heterosexualidad. O sea que te moja la cola. Ah, sí. Y menos mal está Mera para confirmarla. Claro, para me devuelvo el buen camino, Mera. Yo al chabón lo sigo desde. Desde cemento. Bueno, tenemos a Aquaman, tenemos dos villanos. Tenemos a Black Manta y a Ocean Master, que es el hermano hermanastro de Aquaman. Niño bonito. Sí. Esta es una película que se puede. Es bastante parecida en cuanto a. Gama de colores, todo eso, a la de Wonder Woman. Ajá. Las escenas bajo el agua son muy buenas. No lo esperaba sí, así. Muy buenas. Sí, la escena que empieza a cantar con el cangrejo cubano no tiene sentido. Sí, ¡bomba! No, pero yo pensé que el efecto de las peleas bajo el agua iba a ser medio choto. Y cuando la vi me sorprendió, porque me gustó mucho, me gustaron mucho las peleas abajo del agua. Mucho. Pues están re bien hechas. Y para mí están bien planteados los villanos, tanto Black Manta, que bueno, queda como para una secuela, y Ocean Master, que está bien explicado sus razones. No así las de Black Manta, me parece. O por lo menos yo no recuerdo tanto las razones de Black Manta. Y es porque le mató al viejo. Porque es negro. Es más táctico. Submarino en el que iba. Está, sí, ya me acordé. Sí. Es tan enclenque que no me la recordaba. Pura venganza. Simple. Pero la de Black Manta sí me gustaba. Me parecía que estaba re bien. Y el traje está bien hecho. Y su papá se llamaba Pedro. Sus padres se llamaban sí, Pedro. Porque aparte el traje está bien proporcionado. Qué bueno que está el traje, boludo. Aparte de que le cuesta tanto ir a buscarlo, ¿viste? ¿Cuál, de Black Manta o el de...? No, el traje de Aquaman. El de Aquaman también. Sí. Por eso le pregunto cuál de los dos. Si pero yo hablo del clásico, del traje de... El amarillito, con amarillo, verde, con amarillo. El traje de... ¿Cómo se llama el dios del océano? Con escamas. Poseidón. De Poseidón. Y bueno... Neptuno. Mera también la rompe. Cállense, ¿no? Maldito romano. Tiene unos primeros planos que... Es la mera Mera. Sí, encima siempre vive mojada Mera. Sí. Como demo cuando lo vea Jason Momoa. Qué fácil. Y la suegra también, ¿eh? ¿Quién era? Nicole Kidman, ¿no? La madre de Aquaman. Sí. Ajá. Sí, completamente. Le entro a Jason Momoa. Ojo. El Kiwi le dice, vení que te lleno de renacuajo. Aunque algunos bromas estaban medio fuera de lugar, así, no sé. Pero estaban bien. Digamos, las escenas gags físicos estaban muy bien puestas. Pero algunas frases que querían intentar ser graciosas, por lo menos para mí, graciosas de Aquaman. No como quedaba. En una parte que están escapando y empieza a gritar así, ¡guau! Así. No, dice, ¡ahí viene Marcelo! ¡Qué sí. Marcelo! Oye, te consuelo. Para mí es una de las películas más Marvel que hizo DC. Al grito de la gente de los indios. ¿Qué te puedo decir más de esta? Está William Dafoe. Qué actorazo la puta madre. Sí. Yo creo que lo desaprovecharon un poco, William Dafoe. Sí, tiene pocos minutos. Para mí es una película más Marvel que hizo. Ponele. El tema de los chistes y toda la bola. Ajá, y... más light. No, más Marvel, viste, que Marvel. Sí, sí, tal cual. Más de esa onda, sí, sí. Sí, me digo más de este. Le quisieron buscar más o menos ese camino para empezar a. No le fue todo. Y así tiene que ser The Flash, un poquito más. The Flash tiene que ser un poquito más gracioso que Shazam, por ejemplo. Bueno, pero igual este pues, personaje... Flash se entiende porque Flash es un pendejo, va. Sí. Depende claro. De qué arco argumenten. Es un veinteañero. Un pibe veinteañero. Si una película en la Liga de la Justicia, capaz se van a la casa, a donde está Flash, y están jugando videojuegos, escuchando música. Yo no es un pendejo común. Solamente que tiene poder. Cosa de Quicksilver. Quicksilver. Sí, gracias a Dios que cambiaron de Quicksilver, porque primero era una patada en las bolas. Pasa que uno es de Fox y otro es de Marvel. El primero es horrible, boludo. El segundo salvó la película. Te juro que todos los que recuerdan la película recuerdan esa parte. Cuando entra Quicksilver, claro. Cuando entra Quicksilver, tenés que verlo como dos personajes diferentes. Dos universos diferentes. Tierra. Sí, lo único que digamos es que nadie va a llorar al primer Quicksilver, digamos. Nadie va a decir, uy, qué lástima, chabón. Wanda. Sí, bueno, si hubiesen adaptado el traje de Scarlet Witch, el original, hubiese una bomba. Pero bombaza, pero bueno, fue. Bueno, ahora que viene la película de Scarlet Witch, capaz que lo cambien. Sí, pero el tema es que ya le erraron del principio con el origen. Porque en realidad Scarlet Witch y Quicksilver son los hijos de Magneto. Y son americanos. El dueño y de la primera no te dicen eso. Son unos pibes. Te muestran como que es un experimento, viste, que están experimentando con ellos. Pues nada que ver. Son americanos, o sea, no son de Europa, de un país. Pasa que meter a Magneto en una película debe ser re complicado. Y más si no tenés los derechos. Te caga toda la historia. ¿Qué va a hacer Iron Man contra Magneto? Chabón no vuela una patada. ¿Posta? Bueno, ¿qué va a hacer Capitán? Darío, en ese caso Capitán no había derechos de Magneto. Para. Yo te puedo refutar qué hace Tony Stark contra Magneto. Inventa un traje de teflón. Inventa un traje no ferroso. Así es, porque si bien Magneto puede manejar los campos magnéticos, los materiales no ferrosos no están afectados por los campos magnéticos. Así es. Totalmente. Pero lo inventa a mitad de la película. Una placa en el pecho lo que tiene también es de metal. Y lo puede cambiar también. Y lo puede armar todo. Sí, te lo hace de plástico. Sí. Capitán América con el escudo. ¿Sabes cómo le hace volar el escudo? Le pega un tubazo acá a Carlito Colombraro y le dice, che, ¿me podés hacer? Uno de PVC. Vale, no sé si Vibranio es magnético, ¿eh? Pero. Creo que sí, porque las garras son de Wolverine son de eso. No, son de Adamantium. Ah, Adamantium, perdón. Sí, me olvidé de Adamantium. Pero sí, supongo que sí, que es un metal. Él maneja todo tipo de metales. ¿Qué dicen que no puede controlar? El Vibranium. Sí. Ah, se supone que sí, es un... Es un metal. Para mí sí. Bueno, depende si tiene propiedades magnéticas. Ah, puede ser que sea el como... El aluminio es un metal y no tiene propiedades magnéticas. Sí, así sí. Es, el cobre tampoco. El cobre tampoco. Ahí no sé. El hombre chapa. Así es. Pero lo que voy. El hombre de ojalata, boludo. El hombre de ojalata, gran superhéroe. La secuencia sería más o menos así: tipo, se enfrentan Magneto y Iron Man al principio de la película. Magneto le hace la cola. Iron Man se va. Está toda la película desarrollando traje de plástico para la pelea final, en la que aparece con su super traje de plástico. Magneto le pone la manito así, ¿viste? Como para decir, ¡Nani! ¡Nani! ¡Es de plástico! hay una teoría material que dice que los trajes de Wakanda están hechos con una red de carbono que se llama grafeno. Grafeno, sí. Sí, son nanotubos de grafeno. Sí, existe, pero lo que no está es un cómic. Que eso podría explicar por qué se puede cambiar y todo eso. Responde a los impulsos electromagnéticos, pero no es. No es magnético, digamos. No, es conductor no magnético. Claro, exactamente. Conductor no magnético. Es un superconductor, de hecho. Sí, no sé. Y puede almacenar energía. Ahí no sé. Ahí tanto no sé. Bueno. Sí. Y el último traje de Tony Stark es hecho con tecnología de Wakanda, por cierto. Claro, sí, el tema sí. ¡Wakanda forever! Listo. Nigga. Vamos a ir cerrando lo de Aquaman. ¿Qué les pareció a ustedes? Bueno, a mí me gustó bastante, sí. No entiendo. Acá no hay 4D, pero me hubiera gustado verlo en 4D. Yo no entiendo la relación del personaje entre Waterboy de Adam Sandler y Aquaman, que obviamente la continuación. Es un quilombo daño, olvídate, si te metes en esa no salís. Malísimo. Waterboy no es el psychic. El aguador. Dios mío, qué malísimo que es. Y Waterworld es la tercera parte, imagino. Digo, cambio de tema, David. Bueno, podemos decir que recaudó muy bien, le gustó bueno a la gente. Que también el traje original lo respetaron. Al final apareció con el traje original. Esto quedó muy bueno. Eso me encantó. Es una buena película original. Para el fondo de pantalla. Y a ver, que supuestamente van a ser la 2. Recaudó 1.148 millones de dólares. Bastante bien. Aunque salió guita, pero recaudaron bien. Y pegó en la gente, así que el actor es carismático. Secuela asegurada. Una pérdida de 200 millones de dólares. Le fue muy bien. Bastante. Después, por último, porque Joker lo vamos a hacer aparte porque no todos la vieron y es bastante reciente, tenemos a Shazam. ¡Shazam la vi, sí! Esa también es re Marvel. Sí, que teóricamente está dentro de ese universo. ¿Qué les pareció la película? A ver, vamos, mientras... Yo no la vi. ¿No la viste? Entretenida, me pareció una película de Hallmark. Sí, pasa. Entretenida. Pasa, para que se puede ver. No es para tan... familia. Pero se puede ver. Es familiar. Es más, fuera de broma, es como decir, es pachanguito. Es re entretenida. Lo que sí, el final me dejó medio raro, pero estuvo buena. No, miren, esta es la berija de Superman. Miren la super pija Superman. Muy abultado eso. ¿Qué medias igual usas? Igual la parte de esa que pasen tipo Paco Rangers fue como un poco la mierda, pero bueno. No, bueno, esa parte está justificada en los cómics. ¿Ah, sí? En cómics recientes, sí. De 5 o 6 años, pero existe. No me voy a leer cómics para entender una escena. ¿Qué es eso que pasa? Borracho el azul. Tiene muy buenos guiños, etcétera. El villano es aceptable. Dan un, entre comillas, cameo hacia el villano principal de la segunda, que es Black Adam, que es la de... ¿Cómo se llama este? Rock Johnson. Sí, la Roca lo tiene que hacer. Es el único que lo puede hacer. Es el personaje para él, boludo. Sí. Supuestamente él dijo hace unas semanas que inició la fase de producción. Así que... Ojalá. Doctor Sivana. Héctor Sivana, que lo hizo, hoy no me acuerdo el nombre, pero hubiera sido un buen Lex Luthor. Pero sí, como... tiene cara de Luthor, sí, de verdad. Sí. Como Sivana lo hizo bien. El tema de Green Lantern, ¿cómo van a encarar de nuevo la película después del fiasco que hicieron? Porque tienen que. Lo van a borrar. Esto no pasó, voy a decir. Nunca existió. Fue un mago lo hizo, un hechicero. Un hechicero lo hizo. Ajá. Pero sí, porque tienen que remar bastante, boludo, para obviar eso. A ver, de esto podemos decir que tiene buenas escenas de acción, buenas peleas, música aceptable. El, por lo menos yo le diría que es como, no sé si vieron la película de Tom Hanks, Quiero ser grande. Sí. Bueno, es así, no, pero con superpoderes. A mí se me hace muy, muy, en un momento, Guardianes de la Galaxia. Por el hecho de que son un grupo de pibes y la música... El único miedo que tengo con esto, con la secuela o si hay una tercera, es que en la vida real los pibes crecen. Se va a notar la diferencia. rápido. Sí, sí, los pibes crecen bastante. O sea, sí, capaz que lo hagan en estilo IT 2. Sí, tal vez hagan hasta la... Le van agregando un poco la cabeza. En realidad no, no tiene mucho sentido porque, o sea, vos decís que vos crees que, le va, que se, va a parecer, se tiene que parecer exactamente igual de rostro. No, no, no. Primero, por eso. Sino que la gracia de Shazam, del personaje, es que es un niño. O casi adolescente. Que son niños. Claro. Mientras, claro, pero es un niño minusválido. No, bueno, no, el amigo. Justo. No, el otro, que bueno, el otro cuando se transforma es perfecto. Sí, sí, sí. No, pero digo. Me parece que han buscado actores que se parecen un poquito. En la segunda o tercera ya van a ser adolescentes grandes. Y se pierde un poco la gracia de ser un niño en el cuerpo de una... Bien, pero siendo actores de Hollywood van a ser drogadictos, así que van a pasar de... Ya lo van a cambiar. De Billy adicto a la heroína a Shazam, ¿viste? Pero es una película que la puedes dejar y le puedes prestar atención al mismo tiempo. Te limpia la caca de la cara, ¿viste? Mm. Es muy película que vas a ver el sábado en el cable, si la dan en el cable, ¿viste? Dejarla ahí. Sí, sí, sí. Buenos efectos. Es una película, siendo comedia, que es eso, es de 8 puntos. Al ser 3 efectos más de acción, 9 yo le doy. Es muy mirable, muy, muy mirable. De 1 al 10, 8. Sí, 8, La pegó, y además creo que no costó tanto como las anteriores, obviamente. Además, al tener, hacer, entre comillas, un personaje desconocido, aunque es famoso entre los cómics. Sí, costó 100 millones nomás. Sí, sorprendió a muchos y podían hacer lo que querían con él. Respetaron la esencia, menos mal. A mí me gusta, aparte que Zachary Levi garpa, es muy buen actor. Y es querido por la gente. Eso es algo que... Es como un Ryan Reynolds, ponele. Y a ver qué más... no sé, para concluir... para mí es la última película... Bueno, tenemos Aquaman y la de Wonder Woman, pero por ahora es la última película del universo DC que cierra con puntaje alto. Por lo menos... ¿Shazam? Sí. Es entretenida. Soy para chicos. Y promete un futuro que no sé si vendrá, pero promete. Y bueno, como decía, la de Joker, cuando terminemos de ver todas, tal vez lo hablemos más adelante. Pero eso fue todo el repaso. Así que gracias a ustedes, muchachos, por terminar. Porque en sí lo quería finalizar este informe porque tuve que ver películas muy malas como Catwoman, Jonah Hex. Oh, Catwoman, Halle Berry. Cuidado. Ey. Jonah Hex tenía Megan Fox, boludo. Sí, lo único bueno. Y no, creo que ni eso lo sabía. Tenía el miedo de olvidarme detalles que había. ¿Viste ahora lo que está haciendo Megan Fox? ¿Cómo? ¿Viste que la mina se recortó del cine? Ahora está en un programa de History, alguna boludez de esa. Mira. Se está enterrando momias, no sé qué haciendo qué. Voy a ver cualquiera. Hoy vamos a abrir una tumba faraónica. Miren mis tetas, miren mis tetas. ¡Ah! ¡Ay, me manché! ¡Uy! ¡Ay! Se me cayó el estatuillo. 10 minutos. Se desenterró una momia. La pija, ejemplo. La momia, el reparo, Así que, bueno, de mi parte... ya terminé este informe, así que los próximos espero que alguno se cope. Y haga... Sí, ni una menos, ¿eh? Así que mucho. Perdón. Antes de las palabras finales de cada uno, vamos a pasar a los. A las publicidades. Lo que todo el mundo espera, a ver. Así que, ¿dónde está? ¿En anuncios? No, en info. Así que lo silencio un rato. Y van a sonar las publicidades de podcast amigos, entre ellos Kawabunga. Gracias. ¡Kawabunga! Dos niños fantasecinos. Un jueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabunga, el podcast. el programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu gusto. Sigo Kawabonga. Laufa, bro. Mission Start, Mission Start. Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, Recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Bueno, estamos acá de nuevo. Ah, bueno. Así que muchas gracias por acompañarme. Más que nada a las personas que no hayan visto, pero bueno, las películas que la acompañaron. Siempre es un gusto. A terminar esto. Así que palabras finales, Darío, de despedida. No, muy buen programa, bueno, muy buen el resumen. Y está bueno alguna vez, viste, acordarse de todo lo malo y lo bueno que hizo, porque viste, hay muchos fanboys. Más malo que bueno. Y por cierto, creo que a vos te gustan mucho las películas de Marvel, ¿puede ser? Sí, a mí me gusta Marvel, pero no, tampoco me gusta DC, ¿no? Ese, ¿viste? No, yo digo los cómics, ¿sabes? Fanboy loco de... Ah, porque este es muy bueno y el otro es una mierda, ¿no? Las dos empresas tienen cosas buenas y las dos se afanaron mutuamente entre sí un montón de veces. No, yo digo por si en el futuro quieres hacer un informe de películas Marvel. Bienvenido. Ay, sí, yo sentía el olor. Sentía el olor a mangazo. Después, ¿por qué alguna gente en otros podcasts se quejan de nosotros? sí, ¿Dalo Wolf? Broma, se prepara. No, iba a decir Wally. No, Daro. Yo nunca me quedé con ustedes. ¿Cómo? ¿Una despedida? ¿Un saludo? No, saludos a todos nuestros seguidores y que espero que les haya gustado este capítulo en el que repasamos... Y viene Hong Kong. todas estas pelis que... No sé, mucho hate por algunas, pero... La sí, hate, fueron, hate. Muy bien. ¡Que mueran! Hate. Bueno. Oh. ¿Demo? Let's go. Por un lado, agradecerte a vos por haber hecho esta serie. Recordarle a nuestros oyentes que esta es la tercera entrega de una serie de tres informes que hiciste vos. Agradecerte a vos por haber hecho este informe. Y después, no sé, gracias a nuestros oyentes. Y acá vamos a seguir estando para seguir haciendo informes, remándonos entre todos. Bueno, gracias. Bueno, yo al final todavía. Kaime está silenciado, creo. ¿O estás ahí? No. Me están pegando. Raper. Bueno, sí, estoy acá todavía. Ahí va. Bye. Kaime, unas palabras en defensa de... Así en general, de todo esto. No, muy lindo el programa. Me caí de risa. Y menos mal que estaba muteado. Pero más allá de eso, podría haber defendido un montón de cosas a DC, pero hoy vamos a estar hasta las 4 de la mañana. Pero no pudo, y por eso acá se terminó el programa. Por puto cagado. Pero no hace falta estar en este programa para defenderlo, Bueno, Repa. Tiene razón. La película de DC es una mierda, lo dije, listo. Listo. Señor Montonero Raper, renuncie. Diga si es DCista o marvelista. Lo dijo rápido porque se quiere dormir. No. A mí me gusta hatear todo, así que... Pero no, muy lindo tu informe, tu laburo, que te hayas aguantado todas las boludeces que dice esta guarnición de caca que te acompaña. Sí, así que gracias, David, por ilustrarnos un poco y por también dar una visión, como dijo el caballero, que no fue de lamerle las botas a DC, ¿no es cierto? Imparcial. Y por cierto, el último que ingresó, Wally. Con Christopher Reeves murió DC, puto. Oh. Yo siempre agradezco tener la oportunidad de ver este tipo de películas en cine. Y me molesta que no sepan organizarse bien, porque si las sacaran, la gente las compra. Así sean malas, boludo. Lamentablemente, cuando a lo que Hollywood se refiere es más negocios que arte. Y ahí está la cagada. Ya, más vale. Cuando los cómics tienden a ser más arte que negocio originalmente. Y además ahora con este tema de gente, ¿viste?, que es sensible para todo, hay muchos cómics y muchas ideas que vos las llevas a sacar adelante y tenés a 20.000 ofendidos en Twitter hablándote, diciéndote por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro. ¿Qué me querés decir con eso? O cambiando sexo. ¿Por qué soy gordo? O cambiando sos negro. O viste como se encabrona Saki todo el tiempo, cambiando de raza a los personajes, haciendo negros a los blancos. Eso no tiene ningún sentido. Ya que tiene una vendetta personal, porque a todos los colorados los cambian por negro, no sé por qué, boludo. Pues el colorado negro. Colorado son Jetta, boludo. Enseguida va a aparecer. Son inferiores. George y Shingo haciendo Tac Tac Duken. Muy bien. George, ¿me cerrás el bar? Dale. Nacho, cerrame la tres, papi. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo esta noche, lo que se sentaron, lo que compartieron. Toda la gente que nos va a escuchar después, tanto por YouTube, por iVoox. Recuerden darle me gusta, compartir. Compártanle a otras personas para escucharlo, para caerse de risa, para cuando estén estudiando, estén laburando y no tengan nada que hacer, decirle, che, escuché estos provincianos y cagate de risa un rato. Antes que nada... muchísimas gracias por un dibujito que me hizo el señor Romer vs. The World. Salió hermoso, lo quiero mucho. Ya saben, de nuevo, David, gracias a vos por los informes de DC, que el tercero lo tuvimos pateando mucho tiempo en comparación a los anteriores. Estuvo genial. Así que... Perdón. Más que no le guste al Rey Party, lo odio a mis latiguillos. Recuerden que esto no es un adiós, no es un hasta luego, sino un hasta mañana, que vamos a volver y te diremos, esto es podcast por dos pesos. Más que un podcast, una charla entre amigos. Chau. Copa. Hay silencio, da un momento. Ya está.